a los que recién se enganchan con la transmisión de La Mosquitera 88.1 del dial. Y bueno, vamos a irnos para el centro, porque hoy se debate en la legislatura provincial, la Cámara de Diputados le daría el resto de la sanción o no al proyecto de ley del Código de Convivencia, Código de Faltas, y por allá andan nuestros compañeros para llevar adelante esta transmisión. Estamos en contacto, ¿con quién? Con el Darío. La audiencia del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, arrancamos esta transmisión en vivo desde la legislatura provincial. Muchísimas organizaciones sociales a esta hora de la mañana ya se han convocado para rechazar este nuevo código contravencional que se estaría votando, decidiendo en minutos en la legislatura provincial. Recordemos que ya tiene media sanción por parte del Senado de la provincia y esta mañana se buscaría la aprobación por parte del gobierno provincial. Pero bueno, le voy a dar el pase a mi compañera Sol Pérez, que nos acompaña en la mesa. Estamos saliendo en vivo por Radio Cuyún, por Radio La Leñera, por Radio La Mosquitera, por, a ver si me estoy olvidando, Radio Tierra Campesina también de La Valle, la verdad, los medios comunitarios alternativos y populares, cubriendo la a lo largo... También. La Pujante también, cubriendo a lo largo y a lo ancho esto que es la incipiente aprobación de este código contravencional que viene a meter más represión y más mano dura a las políticas de este gobierno nacional. Buenos días, Sol. Así es, Darío, como vos bien decías, en el día de hoy es un día definitivo para la provincia de Mendoza, sobre todo con esta resolución que, bueno, estamos todos ansiosos y ansiosas esperando para ver cuál va a ser el resultado de esta reforma del Código Contravencional. Muy buenos días a todas y a todos. Ya nos encontramos acá en la Plaza Independencia, más precisamente en la explanada, en la entrada, lo que es enfrente de la legislatura. La Mosquitera ya está presente acá con los equipos preparados y listo para comenzar con esta mesa de diálogo con mis compañeros y con toda la audiencia que está presente en el día de hoy. Día importante, vamos a describir más o menos cómo está acá la plaza. Ya han llegado varias organizaciones, Ni Un Pibe Más por la Droga, la CCC también está acá. Todas estas organizaciones que se han hecho físicamente visibles acá en la Plaza Independencia por justamente en rechazo a esta reforma, en rechazo a la criminalización de la protesta acá en la provincia de Mendoza. Continuamos con la presentación acá en la mesa del compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va? Buen día a todos los vecinos, vecinas que están escuchando las distintas radios del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. La verdad, como decía Sol y como decía Darío, una plaza que se va llenando desde temprano, se veía mucho movimiento y organizaciones que se van acercando, hay gente del SUTE también, hay gente de Correpi, también dando vuelta, gente de los partidos de izquierda que siempre están presentes también en la lucha, músicos independientes y demás, que seguramente durante la mañana vamos a ir charlando con ellos, o por lo menos es el planteo de las mesas que vamos a ir teniendo en esta transmisión. Un código de faltas que quizás nos permita, o quizás sea la última transmisión que podamos hacer, siempre y cuando no se apruebe el código, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque una de las razones también es no poder juntarnos a decir lo que pensamos. Bueno, esperemos que eso no suceda y que vaya cambiando toda esa situación, pero bueno, eso lo iremos analizando durante la mañana. Muy bien, para eso estamos acá, compañeros, compañeras, ahí. Algunas de las cuestiones que propone este código contravencional, la verdad que algunas son de tan represivas, ¿no?, aterrizorias, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, ¿no?, disfrazarse de religioso, ¿no? Una multa de 1.900 pesos, ¿no? Obviamente todo atravesado por una cuestión mercantil, ¿no? Por una cuestión punitiva mercantilizada, si quiere. Si tenés plata no va a la cárcel, si no tenés plata va a la cárcel. Y otra muchísimo más grave, por ejemplo, que reprime, que prohíbe la venta ambulante, la venta callejera. La verdad que una multa de 2.850 pesos a los limpiavidrios, ¿no? La verdad, ¿quién cabeza cabe que un limpiavidrio pueda tener ese poder adquisitivo para pagar una multa y no ir a la cárcel, ¿no? Justamente son changas, son trabajos de la economía informal, de la economía social, que buscan la subsistencia, ¿no? La verdad que una vergüenza de por donde se lo mire. Sí, y que en nuestros medios hace tiempo venimos charlando con distintas organizaciones, con distintos sectores involucrados en esto, y en particular los limpiavidrios, que justamente destacan esto. Es parte de una economía porque no tienen laburo y salen a buscar el mango en la calle para poder llevar comida a la casa. Muchos después le sacan la cuenta, che, pero con todo lo que ganan en un semáforo, gana más plata que un trabajador. Bueno, eso es otro tema que tampoco es tan real, pero que bueno, que lo que buscan es el mango para comer nada más. Y acá está claramente visible, a lo que vos apuntás, Darío, esto de que no tienen la plata para pagar la multa, que no es la intención que paguen la multa, claro, sino la intención es sacar a la gente pobre de la calle, a la gente pobre, para que no lo vean, estos ricos que son los que no quieren que les limpien los vidrios, que no vean pobreza en la calle. Quitar, ¿no?, de alguna manera al trabajador, a la persona, al ciudadano y a la ciudadana que trabaja el día a día. Bueno, parte también de estos artículos tiene que ver con algunos de ellos, como el 43, el 46 y el 55, donde se especifica la criminalización de la protesta social, la libertad de expresión, el manifestarse en cuanto a la economía popular, consolidando un derecho contravencional, ¿no? Parte de esto que tiene que ver con criminalizar la libre expresión de cada uno de los partidos. Ahí está bien, bien, sí, bien, ahí vamos. ¿no? Perfecto, lo técnico acá, lo vamos a saludar a Juan Marcelo Rojas. A Juan Marcelo, que no lo hemos saludado, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, ahí saluda. No, decía, de estos artículos específicamente que tienen que ver con el 43, el 46, el 55, el 56, el 81 y el 117, que especifican la criminalización de la protesta, la libre expresión, como bien decíamos, y esto de manifestarse públicamente, ¿no? Que hoy por hoy en la República Argentina y en la provincia de Mendoza lo estamos haciendo casi todos los días, ¿no? Vas a ver al ciudadano y a la ciudadana saliendo a la calle, protestando, pidiendo justicia, ¿no? Reivindicando los derechos también, ¿no? De alguna manera. Bueno, esto ha sido la presentación de la transmisión en vivo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, transmitiendo en vivo los medios comunitarios desde el lugar, desde la legislatura provincial, saliendo para Godoy Cruz, y está en Godoy Cruz, ahí FM Cuyún 89.3, La Leñera, ahí en Potrerillo 97.7, FM La Pujante 93.3 de La Valle, FM Tierra Campesina 89.1 de Jocolí, La Valle, y FM La Mosquitera de Guaymallén 88.1. La más amplia cobertura, ¿no?, de los medios comunitarios alternativos y populares. Y por internet también nos pueden sintonizar en www.fmlamosquitera.org y si no, en www.comecuco.org. También ahí están las radios y los medios comunitarios de Cuyo para que puedan escuchar por internet. Bien, nos vamos a ir a estudios. Ya está con nosotros Horacio Báez, ex juez de la provincia de Mendoza, para, bueno, charlar un poquito todo el tema legal, todo el tema anticonstitucional, si se quiere, que tiene este código contravencional. No vamos a estudios. auricular. Ya están listos, ya. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? ¿Cuántos ríos más, compadre, hay que cruzar? Mejor por vos. Y acá estamos de nuevo con ustedes en el aire, esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y nos vamos de nuevo para las calles céntricas porque allá están nuestros compañeros. Compañeros. Bueno, volvemos a la transmisión en vivo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Como lo habíamos adelantado, está en nuestra mesa el doctor ex juez Horacio Báez. La verdad que le damos los buenos días y muchísimas gracias por acercarte a la mesa, Horacio. Hola, buen día y muchas gracias a ustedes, ante la necesidad de que todos tratemos de participar, colaborar para que no se hagan ciertas cosas, ¿no? Bueno, Horacio, larga trayectoria en el tema legal, en el tema de la justicia. Tu primera impresión de este código que está, si no hubiera quórum, a minuto de aprobarse, ¿no? Un retroceso en materia de derechos humanos. Un gran retroceso, sí, en realidad continuidad de algunas cosas que ya vienen pasando hace rato, como la incorporación de las Fuerzas Armadas a la política de seguridad interior. Eso es algo muy llamativo y nos debe hacer pensar sobre proyectos que puede tener este gobierno nacional y provincial. El gobierno provincial adhiere fervorosamente a las peores cosas del gobierno nacional en cuanto a sistema represivo. Ustedes han dicho cosas importantísimas del código contravencional que se pretende sancionar hoy. Y entre otras cosas han coincidido, y todo lo que he oído es coincidir sobre esta mano dura que pretenden aplicar, ¿no? Yo creo que es hora, sería hora de identificar la mano dura con las obras de la dictadura. Yo estoy de acuerdo en que esto no es dictadura, no podríamos estar acá, no tengo ninguna duda. Yo viví durante la última dictadura y no podríamos estar acá. Pero la mano dura era la obra de la dictadura. Y la mano dura puede expresarse de muchas maneras. Hoy se está reemplazando a las Fuerzas Armadas por el Poder Judicial en un sistema latinoamericano de trabajo. Y eso significa que están reemplazando modos de actuar. Ahora, no dejan de obrar con mano dura con las fuerzas policiales que permanecen, ¿cierto? Las fuerzas policiales son las que siempre están en dictaduras y en democracia y están educadas para golpear. Este código contravencional es importantísimo por su naturaleza penal, en primer lugar. Quieren disfrazar al código contravencional como si no fuera un código penal. Es un código penal para la dictadura, para la doctrina universal de lo judicial. Fundamentalmente porque prevé posibilidad de privación de libertad. Eso significa una naturaleza penal. La única diferencia es que tiene hechos de menor gravedad, a veces de mucho menor gravedad. Así todo, debe respetar las garantías de un derecho penal constitucional, que son los principios de legalidad y prohibición de analogía, que son fundamentalmente los que se violan por este código. La legalidad implica que debe estar definida con claridad una acción para que todas las personas puedan saber qué hacer o no hacer. Y el principio de prohibición de analogía es que no se puede interpretar de distintas maneras esa ley. Acá es muy posible que se interprete de cualquier manera, porque el primer intérprete va a ser la policía. Eso te iba a preguntar. El primero que va a interpretar esta supuesta falta va a ser la fuerza de seguridad, va a ser la policía, ¿no? Sí, porque están en la calle y estos hechos que se consideran delictivos son los que se producen inmediatamente a la vista de todas las personas, a la vista de la policía, que cada vez controla más cada acción de las personas. Y entonces por eso es que el código contravencional cobra una especial importancia, porque se trata de la actividad diaria de muchísimas personas, de miles de personas que salen a la calle necesariamente a ganarse la vida con su actividad honesta, con su buena voluntad. No se puede pensar otra cosa de cientos de chicos y chicas que andan por las calles limpiando vidrios. Son muy pocos los que pueden decir que estos chicos han actuado en forma ilegítima, amenazando, son muy agradecidos, todo lo contrario, son personas que nos pueden educar a vivir en democracia, porque la democracia implica libertad. Si no tenemos libertad, sobre todo los chicos y chicas y personas más vulnerables, si no tienen libertad para manifestarse, para integrarse a la sociedad, será cada vez peor. Ustedes decían también que quieren sacarlos de circulación a esos chicos y chicas, en general a la gente más pobre, a la gente más vulnerable. Eso es un atentado gravísimo contra la libertad. ¿Y qué mayor gravedad que esa en una democracia? Esas autoridades no creen en la libertad. Esto de como vos bien decías, Horacio, de violentar estos elementos principales, los derechos humanos. En la semana tuvimos la oportunidad de dialogar con trabajadores y trabajadoras ambulantes, aquellos que se ganan el pan día a día trabajando, aquellos que se levantan desde muy temprano desde sus casas y que salen a trabajar, a vender productos que ellos elaboran también, ¿no? Y la preocupación partía de esto. ¿Qué pasa una vez que se le corte este trabajo? ¿Qué pasa el momento en el cual se le llegue una multa a la cual no puedan ellos afrontar y pagar? Entonces, una preocupación ya social que cobra una importancia realmente relevante, ¿no? Es que es muy relevante por eso, por la falta de libertad. Si no se creen que esas personas van a actuar con honestidad en la calle, haciendo su trabajo, pero no, hay otros lugares donde tienen que ir a desconfiar de sus actividades, como es el delito financiero de altísima gravedad para toda la sociedad. Eso es lo que dejan actuar. Esa es la única libertad que respeta el neoliberalismo, la libertad de finanzas. Porque el Estado crece cada vez más, necesitan reprimir, y lo único que crece en el Estado neoliberal es la fuerza policial. Horacio, por último, para ir cerrando y agradecerte muchísimo tu presencia, como siempre, tu amabilidad. Bueno, horas recientes, la acordada de la Suprema Corte de Justicia desplazando a Lorenzetti y poniendo a Rosenkranz, la Suprema Corte de Justicia, tiene que ver con esto, política más de mano dura, la mercantilización de todo, un juez que responde a los intereses de la empresa, dicho por, bueno, las corporaciones mediáticas, no dicho por otros medios, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Es un acuerdo entre los cinco jueces que no garantizaban nada tampoco con Lorenzetti. En todo caso, Lorenzetti era una persona que tenía una pena más democrática por venir del interior del país, del interior de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Ahora, yo quiero recordar que están desesperados en Mendoza, esta legislatura, este gobernador, está desesperado porque este código se sancione. Así como nosotros estamos desesperados en contra, ellos tienen necesidad de que se sancione. Se ve que es una acción nacional, porque el código contravencional de la ciudad de Buenos Aires tiene las mismas características que este, incluso este es peor en cuanto a los días de arresto que prevé. Es decir, es una necesidad para acoplarse a la política nacional y es una política internacional que viene desde Estados Unidos de los años 80. El endurecimiento en la calle, el considerar que no hay pautas distintas para la sociedad, que quien anda en la calle lavando un auto, ese puede ser un delincuente. No se trata de pautas diferentes, de una cultura que haya que respetar en su trato intersubjetivo. No, eso no se respeta. Ese es el nuevo Estado penal que se pretende imponer. Por eso la necesidad. Hay un código, el que está vigente, el código de convivencia que está vigente, es durísimo, ha aplicado multas durísimas a organizaciones sociales contra la protesta social. Encima quieren más. O sea, van endurecimiento cada vez mayor, ¿no? Es que sí, ahora, ¿no? Y ahora provincial. Es decir, la policía que puede actuar y municipalidades que pueden actuar en toda la provincia. Esto va a afectar muchísimo a las personas, sobre todo a los más vulnerables. Es cuestión de que los legisladores entiendan su ubicación allí para defender la libertad y no para provocar represión. Horacio, agradecerte muchísimo tu participación en la mesa, bueno, tu palabra. Bueno, y acá la Plaza Independencia se va llenando. Hay música, tenemos música al lado. Exactamente, Darío, estamos escuchando ahí al grupo Alturas, seguramente se está escuchando ahí de fondo. Y bueno, cada vez van llegando más organizaciones acá están concentrando en la Plaza Independencia. Y bueno, agradecer muchísimo a Horacio Báez la participación importante, ¿no? Toda esta explicación que tiene que ver con ya este proyecto que ya tiene esta media sanción en el Senado. Así es, bueno, nos vamos a ir acomodando, usted se va a ir para el recinto, se van acomodando nuestras y nuestros corresponsales, ¿no? Está Gustavo Roldán, que enseguida va a hacer uso también de la corresponsalía, tenemos varios compañeros y compañeras apostados para ir llevándole lo que va pasando, bueno, afuera, ¿no? Con el pueblo expresándose. Nos volvemos a estudio y nos volvemos a encontrar en minutito. Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en 97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato. 89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3. 88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén. 93.3 La Pujante, La Valle. 106.1 El Algarrobal, Las Heras. 97.9 La Leñera, Potrerillos. Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén. 88.9, La Paquita, Uspallata. Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden. Con una profunda alegría, estamos de nuevo en tierras del sur, junto al hermano pueblo argentino y al entrañable pueblo uruguayo, ahora ya mucho menos lejos del cerca. Está mi tierra y sin embargo que cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son todos vagos, no quieren laburar. Luchamos por nuestro derecho a decidir. Es lo que hay que trabajar para evitar y para que podamos volver a rearmar el tejido social. En 1991 se sancionó una ley de empleo que pretendió la destrucción de las relaciones de trabajo. Las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Televisión, la que inventa policías en acción, la que vive donde no se vive bien, la que baila cumbia, la que está cansada de beber toda el agua turbia. Tiros vienen, tiros van, está la resaca de la capital, la limita el hedor de un riachuelo en descomposición. Espera la hora de la acción, si faltan palabras, si quieres ver lo mejor, ven y de madrugada. Cuando la ciudad se va a dormir, mírame cerca, mírame lejos, por donde quiera yo soy vos. Mírame fuerte, mírame feo, somos iguales vos y yo. La seguridad mediática ataca sobre tu mente. El bicho de la cámara te parte las venas sobre las villas desgastadas. Y vos, Argentina, Argentina de balas, un mundo enfermo. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Seguimos con esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo y volvemos a irnos para las calles céntricas. Allá están nuestros compañeros. Así es, nosotros continuamos acá en la explanada de la Plaza Independencia, ya colmada de gente, de personas, así que se han arrimado a este lugar diferentes organizaciones que se están presentando por este rechazo de las reformas de la ley contravencional. Ya tenemos la corresponsalía lista y preparada, Gustavo Roldán, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola, ahí está. Bueno, acá estamos acá en el medio de la gente, justo con Gustavo Vitale, un miembro de ATE y de Agricultura Familiar, de acá de la provincia de Mendoza. Bueno, Gustavo, contanos por qué están acá, qué significa este código para la gente, bueno, de ATE y Agricultura Familiar. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, gracias por la posibilidad de expresarnos. Nosotros estamos en este momento rechazando absolutamente la propuesta que hace el gobierno de la modificación del Código de Faltas. En realidad, fundamentalmente porque se limitan las libertades y cada vez son más extremas esas limitaciones, cada vez hay menos libertades. Creemos que una sociedad no tiene que limitar las libertades, al contrario, tiene que ampliarlas, tiene que protegerlas, para que en realidad lo que suceda sea un desarrollo integral, un desarrollo armónico, un desarrollo en paz, un desarrollo en diálogo, un desarrollo en democracia. La represión y la censura y la prohibición no lo logran a eso. Entonces, lo que está pasando, si es que se vota a favor, va a ser un antes y un después en la sociedad de Mendoza. Entonces, nosotros decimos no, Y también lo decimos, yo no solamente como delegado gremial y como sector del gremio, que somos luchadores en las calles por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino también en manera personal, yo participo de un espacio que se llama Cultura Viva Comunitaria, a donde hay expresiones culturales de base, barriales, murgas, teatro comunitario, radios populares. Bueno, también desde ese lugar, que a nivel nacional, la Red Nacional de Cultura Viva y la Red Nacional de Teatro Comunitario, decimos no, porque la expresión es fundamental. Bueno, por eso estamos acá. Bueno, y te llevo al lado de el conflicto en la agricultura familiar, porque hoy tienen una reunión y bueno, están teniendo algunas acciones más con estos más de 500 despidos que se dieron en todo el país. Sí, hoy además nosotros estamos de paro. Desde ATE, hoy tenemos un paro nacional que en realidad en este momento se está llevando adelante, empieza en el Ministerio de Agroindustria y después termina en la Plaza de Mayo, y acá en Mendoza también estamos en un paro también del sector, y hoy, como decías vos, tenemos reunión después de 12 días de un silencio de los funcionarios con el coordinador provincial. Vamos a ver, nosotros vamos a plantear la reincorporación inmediata de los compañeros, el cese del desmantelamiento, porque eso es lo que entendemos que está sucediendo. En realidad, se lo vamos a plantear. Ayer hubo una audiencia con diputados en el Congreso de la Nación, donde estuvo el secretario nacional, Santiago Jardi, y la explicación que dio es que el Estado era muy grande y que ellos están haciendo un ajuste necesario. Nosotros nos preguntamos si ese ajuste que ellos dicen que es necesario, ellos toman la dimensión de las familias que quedan sin el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. En este momento, el 46% de la planta fue despedida en Mendoza. Significa que el 46% del personal ya no está más en territorio. Y en Mendoza hay 20.000 familias de la agricultura familiar. Esos técnicos que estaban, que iban a la finca, que iban a los predios, que iban a los puestos, que ya no son trabajadores, ¿quién los va a ir a...? ¿Qué otra institución? Entonces, el ajuste que ellos hablan es ajuste a la sociedad entera. Por eso nosotros estamos oponiéndonos, porque no es solamente la fuente laboral. Concretamente, es la gente, el pueblo, y sobre todo, en este caso, las familias rurales, las que viven en lugares muy alejados, ya el Estado no llega, entonces ellas van a tener que ir hacia el Estado, y sabemos que casi imposible que ellos vayan a un centro de salud si queda muy lejos, a la escuela ya se les hace difícil a sus hijos que vayan, igual van por los kilómetros que recorren, o sea que la gente va a tener que ir a buscar al Estado, ese es el planteo que están haciendo. Bueno, y tiene consecuencias esas medidas con este código, uno entiende un poco más este código, cuando va entendiendo las medidas de ajuste, ¿no? Esto de que van a ajustar, se va a quedar gente en la calle, que se va a manifestar y que si se aprueba este código va a tener sanciones o represalias hacia eso, ¿no? Es como decís vos, o sea, es eso para enfrentar el ajuste. No hay otra opción. Realmente es muy triste que como sociedad, en pleno siglo XXI y después de haber transitado más de 35 años de democracia, las respuestas sean represivas, en vez de sean más democracia, más pluralismo, más libertades, que en realidad es la única manera de cohesionar una sociedad. Y nosotros los trabajadores, como cualquier persona en este país, lo va a sufrir diariamente el no poder expresarse. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, compañeros y compañeras, Gustavo, un integrante de ATE, un vecino, una vecina que trabaja acá en la provincia de Mendoza en la parte de agricultura familiar. Compañero, ahí transmitiendo desde la corresponsalía en directo. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, en primera persona uno de los entrevistados que también se han acercado acá a la Plaza Independencia. Recordemos que lo que se pretende es multar a las personas que cometan infracciones tan insólitas como también ofender a un funcionario público, limpiar los vidrios, este trabajo que ha sido tan hostigado, ¿no?, está por tener también conductas sospechosas y bueno, también que tiene que ver con los delitos que tienen que ver con aquellos que son incomprobables. Ya en la mesa tenemos nuestros segundos invitados. Si te parece, Darío, vamos presentándolos. Sí, también que han expresado su rechazo a este código contravencional es la Asociación Argentina de Actores. Nos acompaña Rolando Moscardelli y Dardo Boggia también, a quien le damos los buenos días. Buenos días a todos los oyentes, a todos los presentes también. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, una primera impresión, un análisis de desde el sector, ¿no? Como actores, como seguramente con compañeros y compañeras actores callejeros, o el tema del arte en la calle, ¿no? Se ve muy amenazado con esto. Sí, no es la primera vez que enfrentamos este tipo de iniciativas. Ya hace décadas que venimos haciéndolo y en diferentes lugares del país. Creo que es una mano más, una parte más de las políticas que tiene este del modelo de neoliberal, o de saqueo, digamos, porque están avanzando en un nivel vergonzoso, porque ni siquiera es por ajuste ni por hacer economía ni nada de eso. Hemos sufrido hace dos semanas el ataque del Teatro Independencia por parte de una empresa que está al lado, de la manera más vergonzosa, como no se conoce nunca, nadie conocía en el Teatro Independencia que hubiera sido dado para eventos, y que lo dejaron de la manera que lo dejaron, lo cual muestra la actitud que tiene este gobierno, que ni siquiera tampoco es de ahora. Ya en el 2016 ni bien había asumido, llamó el 9 de julio a festejar las dos independencias y destinó a la Orquesta Filarmónica y el Teatro Independencia para la velada de gala el 4 de julio justamente, ¿no? Entonces, nosotros le contestamos que, bueno, el tema de las relaciones carnales, el pueblo no entraba en esto, y que pusiera él el cuerno si quería, porque no nos hacíamos parte de ese amor enfermizo que tienen en estas, digamos, en avaricias o ansias de poder que pueda llegar a tener un político de Mendoza. Bueno, Eduardo, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta situación, a estas reformas que se presentan hoy por hoy con este gobierno que está implementando estas políticas de ajuste en todo sentido y que hoy por hoy también afecta a la ciudadanía ya en primera persona, ¿no? Sí, me parece un retroceso, por supuesto. Estamos volviendo a años que pensábamos, pero absolutamente superados. Esto es algo del 1900, del 1950, cuando ya los derechos de la gente que venimos peleando para instaurarlo, todas las cosas que se han conseguido, con este gobierno neoliberal estamos retrocediendo absolutamente, en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto, el arte callejero profundamente afectado con esto que va a pasar, ¿no? Porque a cualquiera puede meter preso por 12 horas sin ningún tipo de inconveniente, la policía se va a convertir en jueces. Así que lamentablemente estamos acá en la lucha con todas las asociaciones. Nosotros pertenecemos a un frente cultural importante que se está haciendo acá en Mendoza, y vamos a seguir luchando, por supuesto, por nuestros compañeros artistas de la calle, por todos los trabajadores que se ven afectados en sus derechos. No se puede salir a trabajar, a limpiar un vidrio. Es criminalizar la pobreza, realmente. Es muy triste lo que está pasando. Bueno, los dos, ¿cuáles son las respuestas como pueblo, como organizaciones sociales, ante esta avanzada neoliberal, ante esta avanzada represiva? ¿Qué tenemos que hacer como pueblo, como organización, en este momento histórico que nos está atravesando y nos está tocando vivir? Organización y solidaridad, fundamentalmente. El poder hacer un frente reconociéndonos en la diversidad. Por supuesto, absolutamente de acuerdo. El único camino que existe es la unidad. Hay que trabajar por la unidad de todos los sectores populares. Desde la izquierda, los compañeros peronistas, todo el mundo. Tenemos que estar unidos, porque ahora nuestro único enemigo es como en la época de la dictadura. Nuestro único enemigo es el neoliberalismo. Y si no nos unimos, estamos perdidos. Además, digamos, hay diferentes frentes y diferentes manifestaciones. A esta misma hora, compañeros de la Capital Federal están juntando a los compañeros para abrazar el Ministerio de Cultura, o sea, el edificio de la calle Alvear, porque en la medida de jerarquizar el Ministerio de Cultura de la Nación a Secretaría de Cultura, es una medida de tipo administrativo político, pero que tiene que ver con la tendencia, porque digamos, no hay ningún modelo económico que pueda implantarse y sostenerse si no tiene una estructura cultural que la sostenga. Lo cultural es eso que a veces pasa por al lado. Yo digo, la cultura es como la energía eléctrica cuando estamos en un salón. Nadie la ve, pero es lo que permite la luz. Bueno, justamente, subrayando acá lo que decía Rolando, se viene el cambio cultural, lo que propone este momento, lo que pugna a través del miedo, a través de un código contravencional, a través de la represión, es lograr un cambio cultural que aceptemos como natural, no que nos impongan este miedo y esta represión. ¿Qué lectura hacen? Exactamente, claro, sí, es la autorrepresión, es decir, no salgo porque o me meten preso o me cobran una multa que no la puedo pagar. Obviamente, entonces uno se autorreprime, es la autorrepresión y eso es lo peor que nos puede pasar. Por lo tanto, seguiremos en la calle aunque nos sigan cobrando multas y aunque nos sigan apaleando. Ese es nuestro destino. Bueno, seguiremos acá vamos a seguir hasta conseguir el cambio. Mira, como trabajadores, nosotros nunca le dimos respiro y también aportamos nuestra víctima. Yo recuerdo el mucho antes de Malvinas nos reuníamos para enfrentar lo que ya era el modelo que Martínez de Hoz estaba aplicando. Lamentablemente, en aquella jornada lo dejamos al compañero Obrevich Tosti, pero no fue en vano. No fue en vano porque ese compañero que dejamos esa tarde nos estuvo marcando el camino de lo que necesitábamos los jóvenes en aquel momento y lo que estamos transmitiendo ahora, porque esta juventud que se ve ahora está diciendo que se puede ir a la mismísima miércoles porque ellos no van a luchar, y las madres son un ejemplo de persistencia y de coherencia. Bueno, compañero, la verdad que, bueno, acompañarlo ahí en el sentimiento son las broncas, son todo lo que nos va saliendo flor de piel, ¿no?, ante semejante injusticia. Sí, un reconocimiento especial a todas las mujeres. Impresionante lo que están haciendo. Se viene el cambio gracias a las mujeres. Desde la madre para acá, de Eva Perón, de Cristina. Gracias, mujeres, por todo lo que nos están dando. Así es, ¿no? Haciendo resumen de esto, de este retroceso que estamos viviendo como sociedad, aludiendo justamente a estos viejos esquemas, ¿no?, de criminalización que tiene que ver con la protesta social y la impotencia que invade a la población, que invade a grandes ciudadanos y ciudadanas de la provincia, pero no solo de la provincia, sino también de la República Argentina. Bueno, parte importante de esta mesa de la Asociación de Actores, Rodolfo y Dardo, quienes han estado presentes acá, les agradecemos realmente de corazón este tiempo compartido con esta transmisión que se hace en vivo para todos los medios comunitarios Comecuco. Bueno, muchas gracias y reconocer en la mosquitera esta militancia, que también es coherencia, que no es nueva, es un referente que tenemos siempre que necesitamos de los medios para transmitir algún mensaje, alguna convocatoria, nunca faltó. Sabemos que la mosquitera, digamos, es la primera que tenemos ahí. Es más, yo tengo la radio en mi casa, así que, porque a veces cuando necesitamos saber por dónde va la agenda, necesitamos tener un referente como es esta radio, ¿no? Aprenderse entonces, Dardo, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, por supuesto, acá este es mi casa. Aprenderse, decía entonces, a los medios comunitarios, alternativos, populares, a todos los medios que están a lo largo y a lo ancho de la provincia de Mendoza, en Tupungato, en La Valle, en Potrerillo, en Guaymallén. Bueno, la comunicación la construimos entre todos y todas y puede ser claramente distinta, puede ser una herramienta de lucha como lo que estamos haciendo ahora. Nos vamos a estudios, compañeros, enseguida volvemos con, bueno, corresponsalía. Corresponsalía y una mesa acá que ya va a estar preparada para poder transmitir en vivo y en directo como se está haciendo desde la Plaza Independencia en protesta justamente de la reforma del Código Contravencional en la provincia de Mendoza. Compañeros, vamos con ustedes. Soy Gastón Donato del Movimiento Popular La Dignidad, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Estamos acá con otras organizaciones sociales protestando y haciendo fuerza para que los legisladores, las legisladoras del oficialismo y sus aliados no voten este represivo código contravencional, que lo que busca lamentablemente es reforzar las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno provincial en sintonía con el gobierno nacional. Y estas políticas lamentablemente están generando mucha pobreza, están generando hambre, están generando falta de empleo. Y nada, o sea, es obvio que cuando esto sucede el pueblo va a estar en la calle, y lo que están buscando en el trasfondo de todo este código, porque hay un montón de puntos que se pueden discutir, es que la gente trabajadora de la economía popular, la gente que se va a quedar sin, de la economía formal, que se va a quedar sin, que se está quedando sin trabajo, que se va a quedar sin trabajo, la gente que no puede pagar los impuestos exorbitantes con los que están haciendo negocio los amigos del gobierno, va a salir a protestar, está saliendo a protestar. La gente nuclear en las asambleas ambientales, que no quieren que le impongan un saqueo, contaminación, ni siquiera se puede discutir esto. Entonces, el gobierno pretende gobernar por decreto, llevar políticas que enriquecen a los más ricos, que empobrecen a la clase media y a los sectores más vulnerables, y pretende que el pueblo no haga nada. Y bueno, este código lo que viene es a amenazarnos, a quitarnos márgenes de democracia, a querer imponernos miedo para poder salir a la calle a demandar lo que nos corresponde y lo que el gobierno nos niega. Quería preguntarte por qué hay artículos del código que atacan específicamente a las economías populares, digamos, la forma de organizarse de vecino y vecina en los barrios, en las ferias, en la calle misma, ¿no? Sí, sí, es tristísimo, es tristísimo. Nosotros, como sector que pretendemos representar a la economía popular, a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, hace 2 años venimos discutiendo con el gobierno. Sabíamos que estas políticas llevaban a este caos socioeconómico, lo veníamos conversando con las compañeras, con los compañeros en los barrios, entre las distintas organizaciones. Y desde ese lugar, a nivel nacional, hemos logrado inicialmente, a fines del año 2016, una ley de emergencia social. Ya un año de que asumiera el gobierno de Macri, ya tuvimos que pujar por una ley de emergencia social. Y acá en la provincia también, estas políticas tienen sus consecuencias, y venimos discutiendo con el gobierno provincial la realidad que están viviendo todo el sector de la economía popular, y venimos demandando herramientas, insumos para poder acompañar al sector trabajador de la parte informal del trabajo, a que puedan fortalecer tanto unidades productivas que tenemos en los barrios populares o que organizamos con vecinos y vecinas de todo tipo de trabajo informal, carpintería, construcción, textiles, tanto unidades productivas propiamente como también de alimentos, como también unidades sociocomunitarias de salud, de educación, comedores, merenderos, actividades recreativas. El gobierno hace oídos sordos, como si esta realidad no, como si esto no estuviera pasando, no destina recursos para todo este sector, y lejos de eso, lo que genera es esto, ¿no? Lejos de, nosotros estamos proponiendo desde el año pasado una ley de emergencia social y agraria, pues también el sector de la economía rural, de los pequeños productores de la economía rural, están siendo toda la parte del Estado que acompañaba a este sector, está siendo desfinanciada, desmantelada, mientras se le quitan retenciones al campo, obviamente, a los grandes productores. Y todo esto que es de sentido común discutirlo y ver cómo se acompaña a todo este sector, se lo deja a la deriva. Y lo que se pretende encima es que no tengamos voz. Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en 97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato. 89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3. 88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén. 93.3 La Pujante, La Valle. 106.1 El Algarrobal, Las Heras. 97.9 La Leñera, Potrerillos. Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén. 88.9, La Paquita, Uspallat. Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. ¿Me escuchás, Tato? ¡Vamos! Estamos en vivo desde la legislatura provincial. En este momento, bueno, se ha cortado la calle de Patricia Mendocina enfrente de la legislatura. En la entrada, justamente al recinto, las organizaciones, el pueblo organizado está justamente ocupando la calle. Así es, Darío, como vos bien decías, ya las personas y las organizaciones se están acercando ya más a la legislatura, ya tomando la calle en primera instancia. Bueno, continuamos con esta mesa de entrevista que estamos transmitiendo en vivo y en directo, y tenemos a una de las organizaciones que trabaja en forma directa con la violencia institucional y el gatillo fácil. Hablamos más precisamente de CELPI, este colectivo de lucha por les pibes en la provincia de Mendoza. Tenemos a uno de sus referentes, a Sergio Juárez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buen día, Sol. Saludo a la audiencia. Bueno, contarnos primero, Sergio, cuál es el objetivo y la finalidad del trabajo que hace este colectivo en la provincia de Mendoza. El colectivo de lucha por les pibes es una organización de derechos humanos que aborda específicamente la violencia institucional, entendida como gatillo fácil, represión de Estado, todo lo que se refiere, digamos, a justamente la lucha contra el código de faltas y contra algunas ordenanzas municipales de acá de la capital, donde hemos estado actuando. Específicamente contra la de Cuidacoches, que justamente este nuevo código que está intentando imponer el oficialismo provincial extiende la problemática que causó la ordenanza municipal al prohibir el cuidado y el lavado de autos en la ciudad. Bueno, Sergio, en el día de ayer fue un día realmente importante en la provincia de Mendoza porque se retomó este juicio que tiene que ver con el pedido de justicia por Lucas Carrasco, una de las víctimas de violencia institucional en la provincia de Mendoza. ¿Nos podés dar un poquito de refrescar por ahí la memoria que tiene que ver con este caso de Lucas Carrasco, uno de los casos también emblemáticos también, que tiene que ver en forma directa con el gatillo fácil, ¿no? Bien, como colectivo acompañamos cada juicio, cada lucha de familiares, siempre asistiendo a la convocatoria de ellos y ellas. Ayer estuvimos presentes en el inicio del segundo juicio, que en realidad no sería el segundo juicio porque el primero no se terminó de hacer. Estuvimos acompañando a la familia de Lucas, a Daniel, a Sabri Carrasco, que acompañan además a familiares que han tenido casos similares. Y ayer declaró el policía acusado, por lo que sabemos, compañeros que estuvieron presentes adentro del recinto, tuvo bastantes contradicciones en su discurso. Eso lo vemos como bastante positivo. También se pidió que Daniel Carrasco pudiera ser testigo del juicio, lo cual no fue aceptado. Hoy le toca declarar al hermano más chico de Lucas, que fue testigo presencial del hecho. De hecho, Lucas Carrasco lo abrazaba cuando ocurrió el hecho de que fue golpeado en la nuca por un proyectil de gas lacrimógeno, que fue, bueno, el disparo efectuado por Diego Guzmán. Esto fue en las inmediaciones de la cancha de Independiente Rivadavia, al suspenderse un partido dado un corte de luz, y que bueno, que la gente que estaba afuera no sabía de esta suspensión del partido y intentó ingresar. Ahí es donde la policía de infantería empieza a reprimir, y bueno, es donde Lucas intenta escapar a esa represión junto con su hermano, lo protege un niño en ese momento que tenía problemas cardíacos, y se refugian detrás de un árbol. En ese momento a ese árbol también acude una mamá con una nena. Entonces Lucas y su hermano deciden escapar de ese lugar porque ya no había cobertura para las cuatro personas, y es ahí donde recibe el impacto en la nuca, a menos de 10 metros de distancia de donde afecta el disparo Diego Guzmán. ¿Cómo va a continuar este juicio que ya ha comenzado en el día de ayer en la provincia de Mendoza? Bien, las audiencias continúan hoy en la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Llamamos a la sociedad, a las organizaciones que asistan, acompañen a la familia, porque es muy importante en este momento. Ha pasado muchísimo desde la muerte de Lucas. El juicio hace casi 2 años cuando se inició. Fue suspendido porque el juez Valerio y Uriarte presentaron certificados médicos que extendieron el plazo entre audiencia y audiencia, que no puede ser más de 15 días una vez que se inicia el juicio, y esto hizo que la causa, el caso se cayera, el juicio se cayera, y tuviera que pasar a una sala. El último día de audiencia posible, Valerio presenta un certificado médico por razones de salud, que luego se comprobó que ese mismo día en la tarde dio clases de consulta como en su rol de docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, siendo que tenía la posibilidad de constituir tribunal hasta las 23 y 59 de ese mismo día. Y bueno, esto es un dato más. Esto continúa hasta el 19 y la última audiencia estaría prevista para el día 28. Bien, ¿cuál es la que nos comentes, no? Tu opinión con respecto a estas reformas del Código Contravencional, ¿cuál es la posición del colectivo? Bien, esta reforma viene a modificar completamente un código que de por sí ya es nefasto, sancionado en el 65, tiene aún resabios dictatoriales. El colectivo en sí está en contra de todo código de faltas contravencional, código de convivencias. Entendemos que la solución a problemas y conflictos familiares debería de ser solucionado, y más en tiempos de democracia, de otra manera, no a través de imposiciones de multas o, como en este caso, de arrestos. Al no tener el pago de la multa, se le puede imponer arresto a las personas. Obviamente que este código está inmerso, digamos, en un contexto donde el Estado está tomando una política represiva. Creo que hay que tener mucho ojo en eso. Este es un código que se lo ha banalizado, que se le ha dicho que no tiene demasiada fuerza, que son para pequeñas faltas que no llegan a ser delitos, pero sinceramente entiendo que este código está tomando ya un estado de de Código Penal, más que nada, ¿no? Sobre todo porque tiene algunas sanciones que son mayores a las que establece el Código Penal, por ejemplo, con el hurto. Bueno, ahí estábamos escuchando a Sergio Juárez, parte también del colectivo CELPI, el colectivo de lucha por las pibes. Te invitamos a que te quedes porque en la mesa ya tenemos dos invitados, dos voluntarios de la Fundación Puente Vincular. Tenemos a Merlina Acevedo y también a Francisco Peiretti. ¿Está bien ahí dicho? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Buenos días. Sí, bueno, nosotros somos voluntarios de la Fundación Puente Vincular. Contando rápido un poco, somos una organización civil, a religiosa, a partidaria política, que acompañamos a personas en situación de calle hace alrededor de 11 años, dando diferentes actividades. Los domingos a las noches nos reunimos en algunas plazas, los miércoles se graba el programa El Fantasma de la Máquina, que bueno, lo repiten por esta emisora, de paso agradecerles por eso, y los sábados espacios de cine y recreación, buscando formar vínculos con estas personas y la restitución de sus derechos. Bien, Merlina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, tu opinión al respecto con esta reforma de la ley del Código Contravencional, como parte también voluntaria justamente de esta Fundación Puente Vincular. Como parte, o sea, como voluntaria y parte de la Fundación, voy a dar nuestra opinión con respecto al código de faltas. Nosotros creemos que es sumamente perjudicial, ya que criminaliza tanto la pobreza como así también el trabajo popular, criminaliza a las mujeres y a las entidades disidentes también, y además este código de faltas implica, debido a la vaguedad, por decirlo de alguna manera, de los ítems contravencionales, implica una arbitrariedad de las fuerzas de seguridad, lo cual es sumamente perjudicial para todos los menocinos, no solamente para las personas en situación de vulnerabilidad. Y ustedes como fundación que trabajan, ¿no?, el día a día con estas personas que realmente son vulneradas, que son realmente hostigadas también por la sociedad, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo lo viven ustedes a toda esta reforma, a esta manera, ¿no?, de hostigamiento por parte de la fuerza policial, con la implementación de multas, quienes no puedan pagar estas multas, derecho a cumplir ya cárcel y demás? Sumamente injusto, y lo primero que vimos fue con el tema del trabajo popular, con el tema de tanto lavado como cuidado de coches en la vía pública. Los muchachos, como le decimos nosotros, han sido sumamente hostigados. Y bueno, lo que podemos hacer en este momento es mostrar esta realidad y esperar que nos escuchen. Como Fundación Federico o Francisco, largaron un comunicado, ¿es así? Sí, veíamos necesario largar un comunicado mostrando nuestro rechazo a esta reforma del Código Contravencional, como comentaba mi compañera, porque creemos que perjudica a las personas, perjudica a los derechos de las personas y a los que se ven más afectados, a los que están en una situación de vulnerabilidad, ya sea afectando el trabajo popular, a la mujer y demás. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo la presencia de Sergio y también de Marlene y Francisco, que son parte ahí voluntarios en forma directa de esta Fundación Puente Vincular. Les agradecemos muchísimo su opinión y haberse acercado a esta mesa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la mosquitera y a compañero Mauco Cuello y Jorge Cuello, que están anotados en todas las luchas. Bueno, compañeros, si les parece, vamos a continuar con la corresponsalía. Gustavo se encuentra por ahí. Hola. Ya estamos. Gustavo, te damos paso para que salgas directamente. A ver. Retrotrae los avances dados en materia de reconocimiento. A ver, ahí estamos viendo con algunas temitas técnicos, pero ya está preparado ahí el compañero. para salir en vivo y en directo con esta corresponsalía, con esta transmisión en vivo que estamos haciendo en forma directa. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, buenísimo. Estamos acá con Carmelo Cortese, un luchador histórico de la provincia de Mendoza y un referente para muchos de las organizaciones y del pueblo, justamente en referencia a la lucha, que nos va a contar que, bueno, qué opina él sobre este código contravencional y lo que está pasando hoy en la legislatura y afuera de la legislatura. ¿Cómo te va, Carmelo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mirá, en primer lugar, los oyentes, bueno, no lo pueden ver, pero se los relatamos. El día que el Senado trató este código, habíamos un puñado acá de personas, hoy por suerte un conjunto mucho más grande de organizaciones sociales, gremiales, políticas, nos hemos dado cita, y creo que es muy importante dejar en claro esto. Aquí hay un código que tiene un montón de artículos, algunos de los cuales podrían parecer positivos, pero el problema no es el articulado uno por uno, sino el espíritu que tiene. En ese código vienen en 4 o 5 artículos, incluida una prohibición, dice llana, de la protesta, una prohibición lisa y llana de pensar distinto al funcionario de turno. Y hay un espíritu punitivo, o sea, castigo con multa, con arresto, con trabajo comunitario, que implica tratar de desarmar cualquier organización que hoy se oponga a los planes económicos de ajuste. En mi opinión, el problema principal es que este código viene a acompañar un plan que, como no puede ser avalado por la población, porque la población no puede avalar que te aumenten los combustibles, las tarifas, los alimentos al 50% y tu salario al 15%. Y como eso no puedes tener apoyo de tipo consenso, entonces se apela al garrote. El garrote es quitar libertades democráticas, restringir derechos civiles, y olvidarse que los propios gobiernos llamados burgueses del siglo XVIII, del siglo XIX, establecieron la posibilidad de la desobediencia civil. Es decir, el pueblo, cuando es oprimido en sus derechos, puede protestar. Tiene derecho a reunión, derecho de expresión, derecho de manifestación, y todos estos derechos en la concepción del gobernador de la provincia están ausentes. Y por eso estamos hoy protestando. Simplemente permitime esto. Ya lo están haciendo multando a todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas que en el transcurso del último año han manifestado. Es decir, a fuerza de multa quieren acallar el pensamiento diferente. Hoy está pasando eso y uno cree que la evolución de la sociedad se da y las leyes tienen que ir acompañando esa evolución para que seamos una sociedad más armoniosa, más democrática, que tenga mayor paz. Vos, que sos un histórico referente de las luchas, esto que se está por aprobar ahora, acabé de manifestar que no es así. ¿En algún otro momento se han vivido situaciones similares en la lucha mendocina? Sí, mirá, el gobierno nacional hace gala de ignorancia histórica. Lo hace desprofeso porque intenta borrar de la memoria colectiva popular nuestra propia historia de lucha. Yo creo que Cornejo debiera verse en el espejo justamente de alguien que no es de su partido, en el espejo de Menem. Fue Menem, es decir, aquel que llegó con promesas de salariazo y revolución productiva, el que aumentó la corte para tener una corte de justicia adicta, que es lo mismo que ha intentado Cornejo, intentó acallar las protestas, sacó la gendarmería a la calle, y hoy, en la consideración histórica, Menem está en el peor escalón. Bueno, eso es lo que le espera a quienes olvidan la historia. Que el pueblo ha enfrentado dictaduras, ha enfrentado gobiernos ajustadores, nos golpean, sufrimos derrotas, pero nos reponemos y logramos finalmente, a largo plazo, vencer. Yo creo que este gobernador y este presidente van a ocupar en la historia el mismo lugar que ocuparon un Menem o un De la Rúa. Muchas gracias, Carmelo. Gracias a ustedes. Bueno, Sol, ahí está Carmelo Cortese, y enseguida también, bueno, vamos a seguir haciendo otras charlas con referentes y compañeros y compañeras que están acá en la marcha, en la manifestación en frente a la legislatura.

por ahí no formales, los que trabajan, buscan, digamos, ganarse el trabajo en la calle a veces. Sí, justamente, nosotros, las organizaciones sociales, representamos a todos esos trabajadores y trabajadores de la llamada economía popular, que básicamente tiene que ver con los desocupados o con los precarizados, que este sistema global, si querés, pero que estos gobiernos garantes de esos sistemas y de esas políticas generan, y justamente atenta contra la fuente de trabajo de la mayoría de nuestros compañeros y compañeras, que rebuscan el mango, digamos, vendiendo o haciendo cualquier tipo de changa, y que cuando se quieran expresar para justamente poder conseguir un trabajo digno o mejores condiciones de trabajo y demás, palo, porque viene a atacar lo que vos decís, justamente lo del trabajo, pero también la forma de manifestarnos y organizarnos que tenemos el pueblo, que es en las calles. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. ¿Por qué no van a protestar a sus casas? Tenemos que tomar conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para que esas 1000 familias podamos tener la tierra. En 1907, los habitantes de Conventillo de Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca decidieron no pagar el alquiler de sus piezas ante el aumento desmedido que fijaron los propietarios. Los reclamos también hacían referencia a las miserables condiciones de vida que debían afrontar los inquilinos. Las protestas aisladas fueron rápidamente reprimidas en cada conventillo. Los manifestantes ganaron fuerza y empezaron a ser escuchados cuando alcanzaron la calle, que se transformó en foro público. Las protestas en espacios públicos amplifican la democracia, permiten la reunión colectiva e interpelan a toda la sociedad. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, y seguimos acá en esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyos, y nos volvemos a ir para el lado de la Plaza Independencia, que allá se están ajustando para decirle no al código de faltas, no a la represión, sí a la libertad y a la democracia. Compañeros, ¿andan por ahí? Hola, compañeros. Aquí estamos, continuamos en esta transmisión especial desde la Plaza Independencia, frente a la legislatura, en relación al código contravencional. Estamos diciendo que no queremos este código contravencional y estamos en la compañía del doctor Gonzalo Evangelista de SUMEC, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, Gonzalo, nos estamos juntando en relación a lo que pueda acontecer, si se va a dar o no esta media sanción frente al código contravencional. Es un código que va desde distintos puntos, ¿no?, atacando distintos derechos. ¿Cuáles son como las cuestiones legales fundamentales en las que nos puedes aportar que se pueden seguir avasallando nuestros derechos? La verdad que son muchas. Enumerarlas una por una nos llevaría toda la mañana, pero en principio, a grandes rasgos, nosotros encontramos que es buscar una respuesta punitiva, es sancionar, es perseguir para resolver todos los problemas sociales. La única respuesta que está encontrando el Estado provincial es perseguir y sancionar en forma desproporcionada. Y lo hace siempre persiguiendo los mismos grupos sociales, claramente determinables. Personas, se persigue la pobreza, se persigue jóvenes pobres, se persigue los colectivos, las minorías, el trabajo informal. En líneas generales, termina aconteciendo lo mismo que todas las políticas por parte del Estado provincial en materia de seguridad, terminan siempre igual, persiguiéndolos, intentando buscar sanciones elevadas, desproporcionadas, porque privar de libertad por cualquiera de estas cuestiones no es la solución. Y lo hace, algo que a nosotros nos parece sumamente preocupante, es lo hace dándole cada vez más facultades a la policía provincial con figuras contravencionales, con una técnica legislativa de muy baja estima, porque muy vagas, las conductas no son determinadas, no es posible determinar cuáles son concretas las conductas que se persiguen, con lo cual quien lo va a terminar decidiendo va a ser la policía en la calle, de manera arbitraria. Como escuché hace un rato hablar, no hay derecho de defensa, y eso es real, porque no ofrece... Primero lo plantea como una posibilidad, plantear el derecho de defensa como una posibilidad ya es un error, y hacerlo sin darle la opción de una defensa oficial, sin defensa pública, es ir en contra de todas las convenciones internacionales, es ir en contra de todo lo que se ha dicho en materia de defensa. Gonzalo, decías esta cuestión de las conductas, y allí hay todo un tema, porque está ligado... de alguna manera al libre albedrío, podríamos decir, de lo que la policía quisiera decidir. No hay ninguna garantía de qué puede ser, digo, porque hay algunas frases como conductas inapropiadas, ofender a la autoridad, ¿no? ¿Qué sería concretamente una ofensa a la autoridad? ¿Qué sería? Claro, un poco eso es la discrecionalidad de la persona del policía que va a estar en la calle actuando en ese momento, y esa discrecionalidad si no tiene un debido control por autoridad competente, que es lo que en este caso se evita, no está previsto claramente la inmediatez con la cual la policía tiene que darle aviso a la autoridad judicial, no hay autoridad judicial por momentos, con lo cual lo va a terminar determinando la policía en la calle, y la afectación de derechos va a ser en ese momento. Más allá de que después se pueda discutir si fue constitucional o no, o convencional, la sanción o la medida tomada por la policía, la afectación de los derechos en la práctica se va a dar y se está dando. Bien, y en este sentido, ¿hay alguna, digo, porque hablábamos esto de que es inconstitucional o no, pero si esto se aprobara, ¿hay alguna veta legal de alguna garantía de algo? También pensando en un gobierno donde la independencia de los poderes está bastante en riesgo, ¿no? Sí, pensando en eso, la provincia tiene previsto una acción de inconstitucionalidad. No creo que sea viable o que tenga mucho futuro en este caso, pero en general, la inconstitucionalidad de una norma se tiene que medir en los casos concretos. Es en el caso concreto cuando un juez o jueza tenga que actuar por una detención o por una imputación de una contravención, es en ese caso y para ese caso puntual. Lo hablaba hace un tiempo con Horacio Báez, que estuvo hace un rato, y creo que él tenía mucha razón cuando decía que, si bien eso es cierto, y seguramente se ven muchas incondicionalidades en este caso, la afectación de los derechos de las personas ya existe y va a existir, primero porque el temor que genera la posibilidad que te detengan en la calle por dar una falsa identidad o por no querer dar tus datos personales, existe, y además porque esa detención de mínimo 12 horas o en una conducta sospechosa, que es una falta autónoma que está prevista en este momento, o que se está discutiendo para en este momento, tiene una sanción de entre 3 y 10 días de privación de libertad, con lo cual la afectación de derechos ya existe. Pensando además en estas cuestiones, ¿no?, de las cantidades de formas que iríamos detenidos y detenidas, ¿es además viable, digo, además de lo grave, es viable en un contexto donde las cárceles de Mendoza están en la mira hace muchos años, hay hacinamiento, se superpoblarían muchísimo más con esa lógica? No, sin duda, no es algo que tengan previsto. En principio deberían, habían expresado que sí, que estaba previsto la forma de hacerlo. No puede ser la solución de absolutamente todo la privación de libertad. Ya está totalmente, es pacífica la doctrina, es pacífica. No hay discusión respecto de que la solución no es la privación de libertad. Incluso el mismo código, con los escasos y malos fundamentos que tiene el proyecto de código, intenta decir eso, de que no, de cuáles son, y termina siendo lo contrario, que las cárceles son, o la privación de libertad no va a ser para castigo, y no tiene otra solución, o sea, no hay otro fundamento que no sea el castigo en este caso, porque tenerte 3 días detenido por no llevar documento, a nadie lo resocializa, ¿no? Y además hay como una cadena, ¿no? Porque está esa cuestión es de las multas, que ya sabemos, digo, la situación económica es cada vez más grave, ya sabemos que quienes no podrían pagar estas multas, ¿y qué pasaría si no las pagarían, no? Como... Eso fue una de las modificaciones que hubo, pero sigue siendo lo mismo, porque en el primer proyecto estaba prevista la conversión directa, al no pagar la multa, conversión directa en privación de libertad. Luego se modificó y se puso en etapa intermedia de trabajo comunitario. Sigue siendo desproporcionado, sigue siendo la misma idea. si a mí me sancionás por un trabajo informal, como es ser un vendedor ambulante, con un autoparlante, no voy, no, seguramente no me sobra la plata para pagar 3.000, 5.000 pesos de multa, y posiblemente no tenga tiempo para hacer trabajo comunitario porque tengo que seguir trabajando. Con lo cual termino seguramente privado de libertad, por una falta totalmente menor, con lo cual es muy desproporcionada. Gonzalo, te agradecemos muchísimo por pasar por esta mesa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo escuchábamos a Gonzalo Evangelista desde SUME y nos vamos a ir a la corresponsalía. Sí, lo presentamos a Gustavo Roldán, vamos a ver por dónde anda. Hola. Ahí está. Estamos. Bueno, estamos con distintas organizaciones, hemos ido charlando. Ahora se va a presentar el compañero de una de las organizaciones que también se viene fortaleciendo y se viene fortaleciendo con la crisis, lamentablemente. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Y bueno, ¿a qué organización perteneces? Buenos días, mi nombre es Ernesto y soy del Frente de Organizaciones de Lucha. Bueno, ¿por qué están acá hoy? Hoy estamos acá en el marco de un plan de lucha a nivel nacional contra el hambre, específicamente levantando ollas populares alrededor de todo el país. Y específicamente aquí en Mendoza hemos decidido con las demás organizaciones sociales de la provincia enfocar nuestra fuerza contra el código contravencional que quiere imponer Cornejo. ¿Y por qué contra el código? Contra el código tenemos hay distintas aristas para por el cual nos oponemos al código, específicamente de nuestro sector de trabajadoras y trabajadores precarizadas y precarizados. Tenemos un conflicto muy grande con la penalización que se hace a las trabajadoras y a los trabajadores que laburan en la calle, sea las trabajadoras sexuales, sea las personas que venden, sea las personas que cuidan autos, que lavan coches y demás. Desde ese punto de vista sectorial tenemos enorme diferencia y después, junto con las demás organizaciones de la provincia, acordamos en que es un ataque a las libertades democráticas muy grande. Y vos decías recién que la FOL está compuesta por muchas organizaciones que trabajan en el sistema productivo, más que nada. ¿Hoy cómo les está pegando la crisis a esos emprendedores que forman parte de la FOL? Y bueno, como organización nos sucede eso, que nosotros laburamos con el sector de las trabajadoras y trabajadores precarizados, desocupadas, que estructuralmente quedan fuera del sistema laboral. Entonces nos encontramos con compañeras y compañeros que se acercan a los merenderos, se acercan a los productivos, que intentamos laburar con mucho esfuerzo en base a la disputa siempre con el Estado. Y bueno, es esto que decías vos al principio, ¿no? Nosotros tenemos la cosa que con la crisis vamos creciendo, pero diametralmente. Muchísimas compañeras se van acercando frente a la falta de trabajo, que es lo primordial que intentamos dar respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Y van a seguir luchando. Ustedes, aparte, como decía al principio, esto es una acción nacional con ollas populares en todo el país reclamando por esta crisis. ¿Y qué otras acciones tienen pensado para esta semana o estos días? Esta semana específicamente enfocar toda la fuerza en lo que suceda con el código contravencional hoy. La semana que viene va a haber acciones a nivel nacional frente a las empresas de energía, de gas y luz principalmente. Y sí, con mucha fuerza vamos a ir de cara al paro del 24 y 25, y el 24 específicamente con cortes de ruta y distintas acciones que vamos a levantar contra el Fondo Monetario Internacional, contra este gobierno hambriador y saqueador. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Gaby Darío, el compañero de la FOL. Y vamos a seguir charlando con más organizaciones que están acá presentes en frente a la legislatura. Muy bien, Gustavo. Entonces, te proponemos a vos y le proponemos allí al estudio que vamos a escuchar un poco de música y continuamos con esta transmisión especial desde la Plaza Independencia contra el Código Contravencional. Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en 97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato. 89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3. 88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén. 93.3 La Pujante, La Valle. 106.1 El Algarrobal, Las Heras. 97.9 La Leñera, Potrerillos. Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén. 88.9, La Paquita, Uspallat. Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.

Y en el marco acá en Mendoza de la ley contravencional que está impulsando Cornejo, como siempre, digamos, dando el puntapié de las políticas represivas y de la legislación represiva, ¿no? Bien, en ese sentido preguntarles también y que nos puedan contar también de desde los distintos sectores que ustedes vienen, ¿cómo afectaría si se aprueba este código contravencional a ustedes como organizaciones y también a los sectores de trabajadoras y trabajadoras de las que ustedes son parte? Y en realidad te afecta, lo primero es el derecho a la protesta, es una violación más que clara, porque ahí tienen la herramienta ellos justamente para tanto lo que hablan, por ejemplo, de cuando hace referencia al funcionario público, si increpás a un funcionario público, si el funcionario público se siente agredido. Imagínate eso en las protestas que hemos tenido nosotros en el Valle de Uco en el transcurso del año anterior, que fue todo el tema de las fumigaciones y demás. Con este código hubiéramos quedado multados absolutamente todos, o sea, con días de arresto, ¿entendés? Entonces, ¿a dónde queda el derecho a la protesta? O sea, tiene una herramienta tremenda. Y el derecho a trabajar, ¿no? También una de las principales pautas que tiene este código contravencional es limitar el derecho a trabajar del pueblo desocupado que busca otras alternativas para llevar el pan a su casa. Estamos hablando de la economía popular, en donde se multa con multas extraordinarias, digamos, o sea, de montos impagables para un trabajador, solamente por vender tortitas en la calle, o por limpiar un auto, o por limpiar vidrios en un semáforo, como si fuera una decisión solamente unilateral, más allá de que entendemos también de que obviamente también uno elige dónde trabajar, elige ocupar la calle, digo, ¿no? Pero la crisis y todo el ajuste al que nos están sometiendo, digamos, a todo el pueblo trabajador, nos hace tener que buscar alternativas, porque tenemos que comer todos los días, tenemos derecho a comer todos los días. Y este código contravencional viene a ser un laboratorio que está presentando Cornejo, que se presenta como presidenciable, además, ¿no? Un código que viene justamente a restringir las libertades individuales. Y bueno, tiene artículos que son nefastos, como por ejemplo este de que dice que cualquier persona que se ausentara de su casa voluntariamente, aparte, ¿qué es voluntariamente, no? Claro. Como si la mayoría de las mujeres que se ausentaran de su casa fuera por una cuestión voluntaria, digamos. Si sos encontrada viva, tenés que pagar una multa o días de arresto y además pagar las costas del Estado que gastó en buscarte, como si fuera un gasto buscar a las personas desaparecidas. Esto es algo que está absolutamente ligado a la misoginia que el gobierno siempre... Un aporte a las redes de trata, básicamente. O sea, para que tengan más tiempo todavía para operar y que puedan pasar un montón de cosas. Como si no fuera que en el 80-90% de las veces que las mujeres aparecemos vivas y nos ausentamos voluntariamente, si querés, de nuestras casas, no tiene que ver con una situación de violencia intrafamiliar, con una situación de opresión que estamos viviendo, digamos. Entonces, un artículo así básicamente es justamente esto, reafirmar la misoginia que el Estado siempre tuvo y que Cornejo lo quiere, digo, sigue manteniendo ministros con acusaciones gravísimas por violencia de género. Hoy salió a la luz, digamos, el ministro de Seguridad denunciado por su esposa con una restricción de acercamiento a ella y a su hijo por ejercer violencia. O sea, este tipo es el que hizo el código contravencional. Estamos hablando de Vanier. Este es el gobierno que nos propone Cornejo, no es un error, digamos, así es la estructura que plantea, que tiene que ver con los poderosos violentos a cargo de las instituciones y reprimiendo al pueblo trabajador y a las mujeres en particular, ¿no? Y bueno, es la herramienta que necesitan, porque esto mismo que hablábamos de si salís a la calle, hay gente que lo puede tener, que puede elegir trabajar en la calle y hay mucha otra que no le queda otra salida que ir a laburar a la calle, buscar, me armo un parripollo, hago tortitas, pan, salgo a vender cosas, mil estrategias, o sea, limpio un vidrio. Bueno, ¿y qué pasa con toda esa gente? ¿Por qué sale? O sea, porque nada más la cuestión económica. Y la única manera es que tenés que reprimir, o sea, es lo que busca el Estado. En lugar de acompañar ese proceso, la idea es reprimir porque no pueden contener, digamos. O sea, no hay manera... Y no quieren contener, porque la cantidad de despidos que están habiendo, no solamente en el sector público, en el sector privado y en todos los aspectos, no, y además en nuestro trabajo concreto como cooperativa. Claro, en eso también, ¿no? Digo, la economía popular es un sector que creció en este tiempo muchísimo más, y ustedes lo saben mucho y nos pueden comentar sobre eso, está bastante complicado. ¿Cómo sería con ese código, no? Y no. Peor, básicamente. O sea, peor porque además hay que sumarle toda la cuestión inflacionaria, que no es menor. Entonces, es decir, nuestras producciones y la gente que consume nuestras producciones tampoco tiene una capacidad de pago importante. O sea, que tampoco puede estar moviéndote como se mueve la inflación, y además no nos movemos en forma especulativa como se mueven otros sectores. Entonces, pero en todo ese movimiento que uno trata de ponerle la espalda, salimos bastante perjudicados. O sea, porque nos pasa con los insumos, digamos, con los insumos duros que los provee, en el caso nuestro, los vidrios, los frascos, las tapas, todo eso, aumenta a la par del dólar, y eso no, nosotros no podemos trasladar directamente a los productos porque no hay quien los pueda consumir. ¿Y después en qué repercute? En que hay que pagarse menos la hora de trabajo, ¿entendés? Entonces, digo, cada vez nuestro sueldo vale menos, digamos. Vale menos. Justamente al no plantarnos dentro de la especulación, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una textil, también las telas han aumentado un 80%, ¿cómo trasladamos eso al consumidor final? Es imposible. Y nosotros teniendo que bajar o mantener nuestra hora de trabajo al precio que lo teníamos, que ya no vale lo mismo, que ya no podemos consumir como trabajadora, no podemos pagar nuestra luz, que no vale lo mismo, no podemos pagar el gas, no podemos comprar mercadería para comer, porque nuestro sueldo sigue valiendo lo mismo, digamos. Y además la cuestión a la hora de las reivindicaciones con el Estado, justamente con este código, no puedes pelear por tus propias reivindicaciones. O sea, porque cada vez que vas a pelear, ¿qué significa? Que va a venir una multa, o sea, y si tenés una figura legal, más todavía. Imagínate que a nuestra figura legal van comernos una multa, o sea. Claro, en ese sentido vos comenzabas, cuando empezamos la mesa, con el derecho a la protesta, y es porque, es constante tener que salir a la calle para poder pelear por los programas, para poder pelear que se cumpla la ley de emergencia social. ¿Qué pasaría ahora, no? No, claramente, digamos, no es una respuesta a la crisis, sino que va de la mano de la crisis. Para poder plantar, digamos, el nivel de cinismo y el nivel de especulación y el nivel de supuesto mercado libre, digamos, que hay, para poder someter al pueblo entero, es necesaria la represión. Digamos, una cosa va de la mano de la otra, y lo grave es que lo están institucionalizando, digamos. Esta ley contravencional lo que hace es institucionalizar la represión. Digamos, si bien es un arma que siempre el Estado tuvo, al tener esa herramienta legal, nos deja más desamparados a los trabajadores organizados, que dentro de todo, al estar organizados y al estar organizadas, podemos generar algún tipo de respuesta a la cotidianidad de comer, principalmente, pero también a la oposición concreta, digamos, en las calles, nos limita. Imagínate a los trabajadores y a las trabajadoras que no están organizadas, que se encuentran en una situación de presión generalizada. ¿Cómo repercute esto? Digamos, las organizaciones estamos de pie, las organizaciones seguimos en pie de lucha y no vamos a parar ni por una multa ni porque nos den palos, porque así ha avanzado la historia de los pueblos y así va a seguir avanzando la clase trabajadora, pero deja al margen, digamos, y mete miedo justamente para que la gente no se organice, para que la miedo y se cague de hambre en su casa, básicamente, solos y aislados. Bueno, a esto hay que sumarle también que las líneas para trabajo autogestionado las han ido sacando a la reducción mínima, o sea, lo que existía dentro del Ministerio de Trabajo, que decís que podía... Ya no hay Ministerio de Trabajo. Claro, o sea, que podías acceder como con una cooperativa de trabajo, no existe más. O sea, las líneas que hay dentro del Ministerio de Desarrollo Social son mínimas y tienen una ejecución de presupuesto que es miserable. Entonces, tampoco hay ningún tipo de apoyo al sector, o sea, el achaque es por todos lados. Sí, al sector cooperativo, al sector autogestivo, pero las empresas se las están llevando en pala, no están pagando impuestos, están siendo subvencionadas, son los principales planeros que tenemos, las grandes empresas y las multinacionales, las mineras, las petroleras, el fracking, justamente no está pagando impuestos, no solamente no tiene el consenso social, sino que no paga impuestos y nos excluye, digamos, al resto de los trabajadores, que estamos planteando otra forma de organizarnos y otra forma de entender la economía y el trabajo, un trabajo humanizado, un trabajo que se tenga en cuenta las necesidades de nuestro sector, y sin embargo, toda la guita que el Estado tiene se la está dando a las empresas privadas, se la está dando a las multinacionales, porque es mentira que ha dejado que el mercado ande libre, como dicen por ahí, sino que justamente está metiendo la guita en los sectores privados para que se la lleven afuera. O sea, está haciendo un agujero en el país que vamos a tardar años en poder levantarlo, digamos. Y esto no es una cuestión de números duros, esto es cuestión de todos los días ya la carne ya no la probamos los trabajadores, el pollo ya cada vez menos, la verdura está cada vez más impagable, o sea, nos están llevando a un genocidio silencioso de la clase trabajadora y de la clase desocupada, digamos, ¿no? Mira, una cosa más que sumo, más relacionado a la agricultura, pero el sector sojero en el mes de septiembre ha liquidado el 35% menos que el año pasado. O sea, hay que decir que están en una medida de especulación para que siga subiendo el dólar. Imagínate que son cifras millonarias que no están liquidando, el 35% menos que en septiembre del año pasado. Entonces, todo este sector que está bastante concentrado y que representa el 65% de la superficie cultivable de la Argentina, tiene esta posibilidad de seguir levantando el dólar, ¿entendés? Y a la par de eso, no hay ningún tipo de política ni para la agricultura campesina, ni familiar, ni pequeños agricultores. Hay un desmantelamiento total, no solo de las instituciones, sino de cualquier tipo de financiamiento, que eso nos toca a nosotros como organización que somos de una zona rural. Y que está bueno también decir que, no sé, si los empresarios vitivinícolas tienen una mala cosecha, el Estado les pone guita para que puedan sostener sus grandes empresas y sus grandes bodegas, digamos. O sea, no estamos pidiendo un trato preferencial. Estamos hablando de que el Estado está subvencionando a las empresas que les pagan las coimas, a las empresas que son de ellos mismos, aparte, porque también hay que decirlo, digamos, estamos gobernados hoy por empresarios. Estamos gobernados por los CEOs de las grandes multinacionales y se están autopagando de nuestra plata, de la plata del Estado, de la plata que le corresponde a los trabajadores y a las trabajadoras, se están subvencionando sus vacaciones y sus cuentas en offshore en Panamá, digamos. Entonces, también digo, porque muchas veces nos ponen también en el lado de que queremos que el Estado nos subvencione porque somos vagos y planeros. A ver, acá los únicos planeros son las multinacionales. Melissa, Damián, les agradecemos muchísimo por haber pasado por la mesa de La Mosquitera. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, como siempre, La Mosquitera sosteniendo y apoyando las luchas populares. Saludamos a la audiencia. Melissa Ovejero, Damián Mugarelo. Gracias, y seguimos en lucha, ¿eh? Y seguimos ahí, claro que sí. Nos vamos a estudio entonces y continuamos con esta transmisión especial. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Los tendrían que meter presos a todos. Venimos organizada de manera autogestiva en una marcha. Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático. En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes, dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. El negro quiere vivir y está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de Portugal. La vida y la libertad. Casi las 11 de la mañana, y seguimos en esta transmisión especial por la media sanción del código de falta, código contravencional. Nuestros compañeros andan por la Plaza Independencia, pero tenemos a nuestra compañera Sol Pérez, que está dentro de la legislatura. Hola, Sol, buen día. Hola, Tato, muy buenos días. Y como vos bien decías, nos encontramos ya adentro del recinto de la legislatura. En este momento acaban de ingresar al lugar donde se va a tomar la decisión muy importante en el día de hoy sobre la aprobación o no aprobación que tiene que ver con la modificación del Código Contravencional en la provincia de Mendoza. Una decisión que se está esperando con mucha ansiedad. Acabamos de dialogar hace minutitos, te cuento, Tato, con Karina Segovia, del PJ, donde acaban de decidir conjuntamente con sus compañeros y compañeras hace minutitos de que van a ingresar al lugar, que van a decir algunas de las cosas, de las propuestas que ellos han llevado para tratar de mediar y de dar a conocer algunos de los puntos que se tratan de modificar y que se van a ir, no van a votar. Esta es la información que tenemos acá de último momento. Parte de lo que es el PJ no va a votar, se van a retirar directamente del recinto. Minutitos antes de el ingreso al mismo lugar, tuvimos la palabra de Noelia Barbeito. Si te parece, Tato, la escuchamos para ver cuál era sus expectativas y era con respecto al día de hoy. Noelia Barbeito, senadora mandato cumplido del Frente de Izquierda del PTS, y bueno, estamos acá acompañando la movilización que hay fuera de la legislatura que pretende votar este nuevo código contravencional que quiere Cornejo, que ha suscitado muchísimo escándalo, incluso a nivel nacional cuando se han conocido los detalles, sobre todo lo que tiene que ver con la prohibición o la sanción de aquellos que quieran movilizarse o que quieran reunirse en una plaza sin avisar, e incluso cómo va a contramano totalmente de lo que ha sucedido en el país, de estas nuevas generaciones de mujeres, de la revolución de las hijas, de que el gobierno totalmente a contramano desalienta de manera escandalosa las denuncias por desaparición de mujeres, sancionando a aquellos que no estén o no hayan avisado que se ausentaron y los estén buscando, o sea, una cuestión ridícula por donde se lo mire. Y por otra parte, como han salido a denunciar diversas organizaciones también, este artículo que también sanciona a las personas con HIV, que aunque no lo supieran, fueran y contagiaran a alguien, que esto además ya está en el Código Penal, o sea que esto es inconstitucional por donde se lo mire, varios de los artículos de este Código Contravencional. Y bueno, esperemos que en el día de hoy haya un fuerte rechazo, no solamente afuera, sino también adentro del recinto, y derrotemos esta política antidemocrática de Cornejo. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto al día de hoy? Un día importante en la provincia de Mendoza. Mira, creo que el gobernador Cornejo, como decía recién, va totalmente a contramano de lo que está pasando en la sociedad, de lo que ha pasado con el movimiento de mujeres, con la juventud, y pretende este código contravencional en un contexto donde... Bueno, Sol, ahí estábamos escuchando la palabra de Noelia Barbeito, que tomaste vos en la legislatura. Hola, Sol. Sol, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos acá nosotros en esta transmisión especial desde del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde la Plaza Independencia de la legislatura, viendo cómo esto está sucediendo. Nosotros le ponemos un poquito de música y ya seguimos con la transmisión. El llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Thank you. horizonte gris. Levante el paraguas. Resolviendo cuestiones técnicas, y volvemos con nuestra compañera Sol Pérez, ahora sí. Así es, Tato. Bueno, escuchábamos ahí a Noelia Barbeito, que nos daba su perspectiva con respecto a estas expectativas que se están esperando para el día de hoy. Esta reforma del Código de Faltas de la provincia, que recordemos ya tiene media sanción en el Senado y que en el día de hoy va a ser tratado en diputados. Es de gran importancia porque en el día de hoy los votos estamos esperando los votos de Marcos Niven, bien, del Frente Renovador, y Guillermo Pereira. Son dos votos que van a ser importantes acá, que tiene que ver con la aprobación o no aprobación del Código de Faltas. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a seguir acá dentro de la legislatura. Ante cualquier novedad, seguramente vamos a estar reportando, compañeros. Bárbaro Sol, impecable tu laburo. Nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, y nosotros seguimos desde acá. Ya volvemos hacia la calle. Le ponemos un poquito de música, seguimos disfrutando Antonio Tarragorros, La vida y la libertad. Cruza ya, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, herida marca de luz, el cielo donde soñar, la vida y la libertad. Plaza Independencia, por allá están nuestros compañeros en Plaza Independencia en esta jornada especial en contra del Código de Faltas. Continuamos con esta transmisión especial desde la Plaza Independencia, aquí frente a la legislatura. Llega la voz de los músicos. Estamos en compañía de Marcelo Sánchez del MIM, de Jorge Garrido Comanche, de Jorge Cuello, de Mauco Cuello, a quien le damos los buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, estamos acá con esta expectativa de qué es lo que puede llegar a suceder. Quienes sabemos que hay los sectores más, van a haber varios sectores muy desfavorecidos con este código de faltas. ¿Cómo le afectaría a los artistas y a los músicos? ¿Qué sector no es, qué sector es favorecido, digamos? ¿Cuál es el sector favorecido, Cuello? Por favor, explíquemelo. Hasta ahora no he dicho nada. Solamente hemos favorecido. Ahora sí, pues ahí hay gente. Este gobierno favorecido ha visto solamente a los empresarios, a los integrantes de la clase alta argentina. Inclusive pareciera que está de oferta la Argentina, porque solo ya nos enteramos de alguien capitalista extranjero que está comprando una parte de nuestro territorio o de nuestras personas o de nuestros derechos. De algo que nosotros supuestamente teníamos, empresa, creo que de alguna manera se cierra la ideología que han venido pregonando y han venido sosteniendo el gobierno nacional y el gobierno provincial, donde realmente les importa muy poco el tema de los derechos que menos tienen, de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, yo recién hacía una reflexión con los compañeros, les decía que ellos están preocupados por llenar de gendarmes, por tener todo encerrado, ponerle rejas a todo, que uno esté de alguna manera siendo cómplice de la del cuidado, supuesto cuidado, de los bienes ajenos, y que uno denuncie a las personas para que ellos puedan tener resguardados sus intereses, mientras que el pueblo, la gente que de calle, que ha perdido sus trabajos, que está perdiendo sus derechos, que cada vez tiene menos cosas para poder disfrutar de la vida, encima tenga que soportar multas o cárceles por reclamar, por peticionar, por tratar de tener alegría, por tratar de juntarse, por tratar de abrazarse y de compartir de los afectos y de la solidaridad esta situación que ellos han creado con las injusticias que permanentemente reglamentan a través de las leyes, que se transforman en un castigo para los que menos tienen, y sosteniendo un Estado que nosotros creíamos que era de derecho, pero parece que los derechos de los que menos tienen cada vez están más alejados. Entonces, como si fuera un país empequeñecido para unos pocos, con sus derechos bien resguardados, cuidados por las fuerzas de seguridad y por los militares de la OTAN. No sé si quedó claro. Queda clarísimo. La calle siempre ha sido un lugar de resistencia, de lucha, y con este código está absolutamente en la mira, y está absolutamente criminalizado poder estar en la calle. Totalmente. Sabés que cuando recién asumió el gobierno de Cornejo, no sé si te acordás que llegó en la Plaza de Godoy Cruz, había un cartel diciendo prohibido los ruidos molestos, pero la señal era unas dos corcheas tachadas, o sea, como que la música era básicamente un ruido molesto, cosa que, bueno, son todo un símbolo de lo que iba a venir, y estamos por un lado contentos de ver acá tanta gente que se ha manifestado. Yo venía escuchando otros medios y decían que habían 40 personas, cuando llegué acá hay creo que muchísimos más, no sé calcular, pero muchísimos más. Así que todos aquellos que estén escuchando la radio, por favor vengan, que también es importante manifestarnos y saber que los que estamos acá hemos roto de alguna manera todo ese circo mediático, ese cerco mediático, perdón, y circo mediático también. Y también hay muchísima gente que no ha podido venir, pero la verdad que estamos realmente peleando contra algo que es completamente antinatural, te diría yo, ni siquiera es constitucional, es antinatural. El derecho al trabajo, estaría buenísimo que se informe muchísimo la gente de qué se trata este proyecto, porque muchos, yo charlando a veces un poco en los negocios de barrio, no saben directamente de qué se trata esto y se viene muy dura la mano, así que es muy importante estar acá. Ahí tocabas un tema y que tiene que ver con esto, ¿no? Desde esa forma en la que entraba Cornejo y que y lo que tachaba, ¿no? ¿Qué conceptos hay detrás de todo eso, de cómo se entiende la cultura, de cómo se entiende el arte y cómo se lo mira también a los artistas y a las artistas callejeras, ¿no? Hay varios símbolos que por ahí mientras vemos que artistas callejeros no lo dejan tocar en la calle, vemos un teatro lleno de basura por gente de mucha plata, y vemos un montón de cosas así donde obviamente la visión cultural que tienen es completamente distinta a la que el pueblo tiene directamente, a lo que la sociedad tiene. Pero nosotros tenemos una visión de cultura completamente distinta y es algo que nos pertenece a todos. Sí, además los espacios públicos son espacios, como dice la palabra, que pertenecen al pueblo. Y cuando el pueblo se quiere manifestar, generan una reglamentación entre gallo y medianoche, aprovechando cierta autoridad, entre comillas, que cuando la quieren compartir, cuando les conviene, para las cosas que les conviene, invitan al pueblo. Pero cuando no les conviene, como en el caso ahora, ¿no es cierto?, que la gente se manifiesta en contra de las políticas que están implementando y de las cosas como las están encarando, el pueblo no se siente conforme con esto y necesita dar una opinión pacífica a través de la manifestación callejera pública, y uno se encuentra que está lleno de gendarmes, lleno de policías, está enjaulado porque le ponen las vallas, y encima la justicia cómplice le hace causas a las personas por ejercer su derecho a peticionar y a su derecho de comunicación, su libertad de expresión. Entonces, en la medida que las leyes, que es un tema que habría que revisarlo, porque, por ejemplo, los estados, a través de la historia, se han ido sosteniendo justamente porque implementan reglamentaciones para que nada cambie. Y ellos hablan de cambio, hablan de la posibilidad de ir hacia adelante, y resulta que vendieron un cambio que era marcha atrás. Y no solo en la política económica estamos en el 2001, sino que en los derechos sociales y en los derechos civiles estamos en el siglo XVIII, porque no dejan, no permiten que el pueblo, que la gente tenga la posibilidad de manifestar su decisión y poder establecer un diálogo, una comunicación, donde se tenga en cuenta lo que piensan las minorías o las mayorías en algunos casos. Porque, por ejemplo, con el tema de la comunicación, los medios de comunicación tienen un discurso único, excepto las honradas excepciones que tenemos con los medios comunitarios, con todos los la red de comunicadores sociales, que no están en los grandes medios y que posibilitan que nosotros, justamente los que no nos dejan hablar, podamos tener esa voz para poder decir otras cosas. Pero creo que también estamos ante una emergencia de derechos. La justicia está siendo muy injusta con las decisiones del pueblo y está persiguiendo todas las manifestaciones que tienen que ver con los reclamos populares. Entonces, si hay una división de poderes, porque, por ejemplo, es alarmante que un juez que lo pusieron con el dedo y lo metieron a empujones de prepo, hoy sea usted, por ser nombrado, la autoridad máxima en la justicia nacional. Me refiero al juez Rosenthal. Entonces, es alarmante que puedan jugar con la gente, con la comunicación y con las decisiones autoritarias delante de toda la gente, que la gente no se pueda expresar en contra de eso. Yo creo que eso es lo que es lo más grave y lo que manifiesta este código que quieren imponer. Mira, yo estoy hace alrededor de 4 años de vuelta en Mendoza, después de estar un poco militando por la vida en Brasil, en Río de Janeiro, haciendo proyectos sociales en la favela. Lo que te puedo decir, que lo que observé allá, lo observé acá, es aquel célebre, tristemente célebre dicho de que el silencio es salud. Allá, cuando la gente salía a la calle a expresarse, era bala. Y acá está ocurriendo prácticamente lo mismo. Entonces entiendo de que aquello de que decíamos nosotros allá, negro parado, sospechoso, negro corriendo, criminal. Entonces hay que darle con todo. Y es la del código que se está aplicando acá, es lo que se está aplicando acá. Que el pueblo directamente esté de rodillas. Yo sinceramente prefiero, como mucha gente, morir de pie luchando y no vivir de rodillas. Eso es lo que yo espero que el pueblo de Mendoza lo entienda y lo lleve a los hechos concretos. Esperemos que sí. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por haber pasado por esta mesa. Marcelo también. Muchísimas gracias a la mosquitera que está siempre donde tiene que estar. Muchas gracias. No, desde esta mesa nos vamos ahora a escucharlo a Gustavo Roldán para ver por dónde anda. Estamos acá enfrente de la legislatura con todas las organizaciones que se están manifestando y vamos a charlar ahora con Tere Roura, secretaria ejecutiva del secretario gremial del secretariado ejecutivo de Godoy Cruz. ¿Cómo va, Tere? ¿Cómo está? Hola, Robert, ¿cómo andan, compañeros? Muchas gracias por el espacio, como siempre. Bueno, ¿por qué están acá hoy manifestándose los trabajadores de la educación? Bueno, como el resto de las organizaciones que hoy están presentes, creemos que es un día clave para estar en la calle y decirle a este gobierno que no vamos a permitir esta reforma al Código Contravencional, que cada vez nos saca más derechos, que pretende vulnerarnos en nuestro legítimo y fundamental derecho a la protesta, a manifestarnos libremente en la calle y por todas las redes que creamos necesarios. Estamos en un momento muy difícil del país y en la provincia, y en nuestro sector particularmente educativo. Las escuelas se caen a pedazos, como ya varias entrevistas hemos charlado, nuestro salario es el peor de todo el país. Los IES están siendo cerrados, las carreras están siendo cerradas en función de este eufemismo de las carreras prioritarias. Tenemos mucho que decir los trabajadores y las trabajadoras de la educación, la comunidad educativa, y es por eso que hoy estamos acá junto a otras organizaciones diciéndole no a esta reforma del Código Contravencional que arrasa con nuestros derechos básicos. Y uno de los derechos, lo que manifestás y marcás, es el tema de la protesta, y sabemos que muchas de las protestas más masivas que tenemos en la provincia siempre han sido del mano de los trabajadores y las trabajadoras de educación. Aparte de eso, fue el único gremio que cerró el gobierno del diálogo, el gobierno del acuerdo, cerró por decreto. ¿Qué significa y en qué contexto se da lo que ustedes vienen manifestando, esto de más para educación, con estas leyes, con estas propuestas de leyes que hace desde el Ejecutivo? Bueno, los medios masivos de comunicación se ocupan de hablar de la posición del gobierno como dialoguista, como con intento de diálogo, y nosotros como los duros que no queremos dialogar. Es mentira, es absolutamente mentira. Lo que pasa es que cuando la oferta salarial significa una imposición de 28 pesos con 50 o de 30 pesos con 50, creíamos que era una burla. En su momento, a principio de año, todos los trabajadores y trabajadoras de la educación nos manifestamos en contra de esa vergüenza de aumento, que no es aumento, que era cada vez ir más para atrás y condenarnos a la pobreza. Por eso seguimos insistiendo en que se reabra la reapertura de paritaria salarial, que nos sigamos manifestando y exigiendo un salario igual a la canasta familiar, con un solo cargo, y aunque parezca una utopía, transmitirle al pueblo mendocino que es la única manera en no tener una población embrutecida y fácil de manipular. Mientras los trabajadores de la educación tengamos la posibilidad de trabajar correctamente y con tiempos destinados a nuestro laburo, nuestros pibes y nuestras pibas van a estar mejor. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a vos. Una cosita, Gaby, chicos, en la mesa. Están convocando a que todos se vayan para la puerta de la legislatura, ahí en la calle Patricias. Se va a hacer fuerza de las organizaciones para poder entrar, así que vamos a ver qué pasa por ahí y les vamos a estar contando la situación de lo que se está dando por acá. Muy bien, Gustavo. Entonces, ahí lo escuchábamos, está ahí en la puerta de la legislatura lo que está aconteciendo, y contarles que dentro de la legislatura hay un cuarto intermedio, acaban de ingresar Niven y Pereira, que el clima está muy tenso, veremos qué acontece, vamos a seguir aquí más que atentas y atentos a lo que vaya sucediendo con esta posibilidad o no, esperemos que no, de aprobación del Código Contravencional. Nos vamos a estudios y en un ratito nada más volvemos con la próxima mesa. Estamos con Sofía Furlani, ella es presidenta del Magisterio, el Colegio Dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, y también es parte de la Federación de Estudiantes Secundarios de Colegios de Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Cuyo, y nos va a pasar a comentar qué están haciendo acá, qué hacen como federación, qué les afectaría la aprobación de este código hacia futuras protestas desde el colectivo. ¿Cómo andamos? Bueno, hola, buen día. Estamos acá con compañeros y compañeras de la Federación de Centro de Estudiantes y Organizaciones Estudiantiles de los Colegios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Cuyo. Vinimos básicamente porque este código nos afecta directamente en muchos de sus artículos, ya que prohíbe las manifestaciones, el tema de las asambleas, de un montón de cosas, de semáforos, que por ahí en los colegios es mucho más visible por el tema de las listas que se postulan al centro de estudiantes. Los chicos y las chicas no van a poder hacer semáforos, no van a tener forma de juntar plata para sus días de campaña, no vamos a poder manifestarnos en contra de todo lo que, por ejemplo, de todo lo que nos ha pasado. La toma que hicimos el otro día, la semana pasada, hubiera sido totalmente ilegal, hubieran caído todos nuestros padres y hubiera sido un bardo. Así que bueno, venimos acá a bancar, más que nada. También, bueno, por suerte hay un montón de gente, chicos y chicas de los secundarios. Así que, bueno, así, de esa manera creo que nos afectaría el código. Es un código que, igualmente, analizándolo, tiene algunas cosas que se pueden rescatar, pero de esta manera, como está planteado, no puede ser aprobado, porque no nos quita total libertad de manifestarnos. ¿Y cómo ves el...? Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar. Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar. Hola, soy Eugenia Segura, soy de la Asamblea de Uspallata por el Agua. Estoy acá hoy día para oponerme al nuevo código contravencional de Cornejo, porque me parece que va a salir muy caro mudar las comisarías a estadios llenos de gente, va a ser muy costoso el presupuesto en rejas para enrejar pueblos enteros que están en contra de estas políticas que nos están empujando al hambre, que nos están empujando al frío, que nos están empujando a la desesperación, que están cada vez avanzando más y más contra nuestros derechos. Hay cosas que son inclaudicables para nosotros, dijimos que nunca más y nunca más vamos a permitir ningún tipo de actividad represiva ni nada que quiera coartar el derecho que tiene el pueblo a manifestarse, a decidir, a autodeterminar su destino. Y bueno, por eso estamos hoy, es tan importante poder bajar este código contravencional que es autoritario, fascista y bueno, todo lo que ustedes quieran. Bien, Euge, déjame preguntarte porque parece una embestida total. De hecho tuvimos el G20, tenemos el fracking golpeándonos la puerta absolutamente todos los días, y este código que viene un poco a sumar también a esa política que mencionás, ¿cómo se vive desde las asambleas toda esta historia? Mirá, nosotros lo vivimos con mucha preocupación, ya tenemos imputados, hemos tenido, digamos, avances realmente fuertes de este código antes de que se lo aplicara. Por ejemplo, hubo un caso de unos chicos en San Carlos que la policía entró al colegio a pedirle a los preceptores las listas para imputar a los menores que no estaban en clase. O sea, estos avances que decimos sobre derechos y cosas que pensábamos que ya no iban a pasar más en la Argentina y que de pronto estaban sucediendo. Bueno, lo que haría este código sería legitimar, darle cuerpo a ese intento de meterse cada vez más dentro de todos nuestros ámbitos de posibilidad de libertad de expresión. O sea, incluso estarían penalizadas las manifestaciones o las protestas por redes sociales. Si alguien viraliza un audio de WhatsApp tuyo, también puede terminar multado, preso, un montón de cosas que son absolutamente ridículas, que ya se pasan, digamos, cruzan límites que ya están muy bien establecidos de cuáles son nuestros derechos y que nosotros no vamos a ceder ni un centímetro en eso. Bien, creo que perfecto. tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Son dos y te cortan toda la ciudad. Merecemos vivir mejor. Estoy luchando hasta la última consecuencia para que se haga justicia. El cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado sin vida el lunes 10 de septiembre de 1990. Cuatro días después, las delegadas de cuarto y quinto año de su colegio se movilizaron en la primera marcha del silencio. Con el correr de las marchas, fueron sumándose miles de personas, hasta que el reclamo de justicia se convirtió en multitud en las calles de Catamarca. La protesta puso en evidencia la complicidad del poder político con la impunidad y permitió el acceso a la justicia. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar. Sí, sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar. Continuamos desde esta transmisión especial en la frente a la legislatura. Estamos en la Plaza Independencia diciéndole que no al código contravencional y estamos en la compañía de Sara Gutiérrez, ella es psicóloga, feminista, militante de los organismos de derechos humanos, es parte de Familiares. ¿A quién le vamos a dar entonces los buenos días? ¿Cómo estás, Sara? Hola, buenos días, mosquiteras. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Bueno, aquí estamos, ¿no? Encontrados en esta jornada en la que estamos diciéndole que no queremos este código contravencional. Los organismos de derechos humanos han hecho distintas presentaciones en función a decirle que no. Y bueno, la mirada también desde allí y contarle a la audiencia cuál es en relación, en qué nos afectaría este código. Bueno, fundamentalmente ese código de faltas, como ellos lo llaman, ¿no?, es un claro retroceso en los profundos avances logrados en materia de derechos humanos en los últimos años en nuestro país, porque justamente, digamos que arrasa con todo aquello que se logró a través de la lucha de los organismos, del pueblo, en las calles. Es un código de faltas absolutamente medieval, realmente es tan restrictivo que no sabemos cómo vamos a circular por las calles. Por lo cual, bueno, la mayor preocupación, digamos, desde nosotras, en relación sobre todo a que éramos sujetos de derechos, y ahora vamos a pasar al paradigma de la peligrosidad. Vamos a pasar al enfoque tutelar nuevamente, a la exclusión. Estábamos en el paradigma de la inclusión, de la capacidad, de los derechos. Y resulta que ahora vamos a pasar a sujetos al derecho. Y a un derecho que establece esta gente basados en principios realmente represivos, porque son inclusivos de ciertos personajes, como son los políticos, a los cuales no se nos va a poder ofender. Sin embargo, el resto de la población no quedamos sujetos a ese artículo, por ejemplo, ¿no? O el tema de los artistas callejeros, las personas que recurren a la limpieza de los vidrios en los autos porque este modelo nos ha influido. Entonces, es una preocupación tremenda. Nosotras esperamos que no den quórum, que esto no salga hoy día este código, porque realmente es un retroceso, bueno, a lo peor que conocimos en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de introducir tantos artículos cuando realmente a esta altura tendríamos que retroceder, inclusive sacar este código, ¿no? Este un código estipulado en pleno siglo XXI para multar a la población en diferentes tema que es tremendo por esto, justamente. Vamos a ser personas sujetas a derechos y no sujetos de derechos. Esto es grave. Sara, y en este sentido preguntarte, si bien la gran mayoría estaría afectada, ¿no? En esta forma de vernos, en estas formas de entendernos desde el gobierno y con tanta fuerza la policía, hay sectores además que van a ser mucho más criminalizados que otros, ¿no? Por supuesto, los sectores que siempre son los sectores más vulnerables de la población y que siempre se les trata de reprimir, que son los que menos derechos tienen, que son los que menos educación acceden, que acceden a menos salud, a menos vivienda, a menos comida, y hoy día más que nunca. De todas formas, pensamos que, bueno, no quería dejar pasar, nos hemos levantado esta mañana con que el ministro de Seguridad es un ministro violento, y eso no está lejos de este pedido suyo expresamente, porque es una de las personas que ha armado el proyecto del Código de Faltas, cuando realmente si una piensa que le está en falta es este ministro. No solamente estaba en falta, desde la psicología lo hablamos así, ¿no?, con la población, por querer seguir reprimiéndonos en nuestra vida cotidiana, sino en su familia, ¿no? Porque estamos hablando que le han hecho una prohibición de acercamiento a la que era su pareja y a su hijo, un niño pequeño. Entonces, bueno, eso agrava aún más la situación, porque claro, esa persona que ha propuesto tantas restricciones, junto con sus equipos, de hecho, no es mejor en la casa. Entonces, esa violencia intrafamiliar nos la ha plasmado en algún punto, nos la quiere plasmar a nivel social. Y es muy preocupante realmente, porque también hay que destacar que este gobierno, muchos de sus funcionarios han sido señalados como personas violentas con sus familias, con sus mujeres específicamente. Y bueno, si una pudiera hacer una mirada macro, de lo macro a lo micro, en algún punto este código representa a todos esos sujetos tan violentos. Seguro que sí, es un punto que no es menor, y se ve en algunas cuestiones, en esas perspectivas y esa mirada absolutamente patriarcal y machista que tienen, como por ejemplo en el punto que habla de las desapariciones, ¿no? Porque si desaparece, por ejemplo, que es lo que suele suceder, que nos desaparecen a las mujeres, y volviera a aparecer, tiene que pagar una multa por lo que al Estado le costó, ¿no? Es gravísimo. Exactamente, ahora le tenemos que pagar al Estado. Y es como vos señalás, en un país y en una provincia en donde las jóvenes desaparecen frecuentemente, porque esto no se visibiliza, pero en los últimos años tenemos más de 3.000 mujeres desaparecidas en Argentina. Entonces, ¿qué hace una madre frente a la ausencia de su hija por más de 3 o 4 horas y no sabe dónde está? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a ver si tiene plata en el bolsillo para ir a pedir ayuda al Estado? El Estado tiene la obligación, por convenciones internacionales y en la misma Constitución, de apoyar a las personas cuando estas personas están desaparecidas. Porque ojalá que todas las jóvenes que desaparezcan, aparezcan pronto, porque se quedaron dormidas en la casa de una amiga. Pero no podemos quedarnos con esos argumentos tan cortitos. El Estado debe garantizar. Entonces creo que desde este punto de vista está faltando, digamos, a la protección jurídica que tenemos a nivel constitucional y de tratados internacionales. Absolutamente. ¿Y hay alguna beta por la cual salir de este código contravencional si se llegara a aprobar? ¿Hay alguna beta o es, por donde lo miremos, es absolutamente represivo? En lo personal creo que es absolutamente represivo, pero bueno, como todas las leyes o todos los códigos que han salido en nuestro país históricamente, nosotras desde los organismos tenemos un largo recorrido a través de las leyes de la impunidad, que no voy a describir por falta de tiempo. Sin embargo, habrá que seguir en las calles, seguirán las marchas, seguirán los reclamos, porque en este momento tenemos una situación muy difícil, es porque quienes nos tienen que representar en esta Cámara de Legisladores, en esta casa, no nos están representando. Están aprobando algo para reprimirnos. Entonces, bueno, se irá cada uno de estos diputados que aprueben, se los seguirá, se los señalará. Tendremos memoria histórica para no volvernos a votar, y seguiremos para que esto, cuando se pueda, se saque este código, ¿no? Los códigos de falta en el mundo han empezado a retroceder, ¿no? No podemos seguir siendo sujetos al derecho. Porque realmente, el otro día veía una caricatura, ¿no? Una persona cualquiera va por la plaza y tiene miles de prohibiciones. Entonces cada vez nos van cercenando más nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Y por qué yo no tengo derecho a insultar a un político que ha robado y quiero descargarme? ¿Por qué me van a multar por expresarme? ¿Son castas? ¿Por qué no van a multar a alguien que me insulta a mí? ¿No pertenezco a esas castas? Hay cosas realmente muy ridículas, que igual se van a seguir, por más que tengamos este código de faltas, se harán recursos de amparo, pero no creo que se vayan a poner en práctica en definitiva, porque bueno, estaremos con todos los recursos legales, con todos los recursos que tiene la gente cuando sale, a repudiar cada una de estas multas, ¿no? Digamos, las madres nos enseñaron, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y si hay algo que sabemos, la sociedad mendocina, a pesar de tan conservadora, mucha de esta sociedad sabe que hay que seguir y que no vamos a parar, digamos. No vamos a perder en el sentido de quedarnos en nuestras casas, vamos a seguir tomando los espacios públicos a pesar de que nos multen. Seguro que sí. Sara, te agradecemos muchísimo por haber pasado por esta mesa. Bueno, gracias a ustedes, las mosquiteras. Un abrazo. Gracias. La escuchamos a Sara Gutiérrez y ahora nos vamos a la corresponsalía. Allí está Gustavo Roldán. Vamos a ver por dónde anda. ¿Me escuchan? Ahí está. Bien, ahí está, compañero. Estamos acá más metiditos en la manifestación de todas las organizaciones y vamos a charlar con una mujer y un grupo de mujeres que han venido de una agrupación que vienen trabajando en distintos sectores de la provincia, pero en particular en la zona oeste de la capital. Bueno, ella nos va a contar nombre, organización y por qué están acá. Y estamos acá porque queremos hacer validar nuestros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión y el derecho sobre todo al trabajo. Estamos cansadas como mujeres aquí, yo represento a las mujeres de acá también, de acá de nuestra nación argentina. Hablo en la voz de aquellas que no han podido estar en este momento porque están trabajando, que trabajan de sol a sol, porque ya no alcanza el dinero para llevar el alimento a las casas. Mi nombre es Nancy Patricia Orozco Soloa, pertenezco a la agrupación Con Orgullo de Octubre, mis dirigentes son Laura Carretero y Luis Carretero, y nos sentimos en honor de trabajar en la zona oeste, donde están los barrios más carenciados, como el Flores Sur, el barrio San Martín, y distintos barrios que están cerca del nuestro también. Allí tenemos instalado un merendero desde el mes de marzo, donde se está trabajando arduamente con los niños, ya que hay muchas carencias nutricionales en ese lugar y mucha miseria, y cada vez se está viendo más en estos meses. En este tiempo, yo le diría al presidente de la Nación Argentina que se ponga él la mano en el corazón y que no salga nefastamente hablando por los medios de difusión de Argentina, que nosotros los argentinos nos pongamos la mano en el corazón. Yo creo que por muchos años la Argentina se puso en este país las manos en el corazón. En el año 1930 cuenta la historia de Argentina que éramos el granero del mundo. Hoy estamos en el Fondo Monetario Internacional gracias a la presidencia del señor Mauricio Macri. Respeto, señor Mauricio Macri, su investidura, pero a mí me parece que usted tendría que haber pensado muy bien que el día que usted juramentó sobre los santos evangelios que Dios y la patria se lo demandaban, yo como representante del pueblo cristiano de aquí, de la nación de Argentina, y como representante civil del pueblo, le digo que usted se está equivocando y muy feo. Nosotros estamos trabajando y hay áreas que usted debería cubrir como presidente de la nación. No puede ser que tengamos que salir de esta vez a hacer distintas manifestaciones para que este gobierno actual tome conciencia de que la Argentina está empobreciendo por las malas políticas. Echarle la culpa a los diferentes gobiernos que han venido de un momento a otro y pongámonos la mano en el corazón y en la conciencia y cambiemos de una buena vez, dejemos de llamar a nuestro partido Cambiemos, porque ustedes han cambiado de la riqueza a la pobreza y a la miseria, y al hacinamiento al pueblo de la nación argentina. Quisiera tenerlo frente a mí, señor presidente, y poderle expresar a usted como argentina que me siento muy adolorida como mujer, porque tengo una generación que no sabemos qué país le vamos a dejar en el pueblo de la nación argentina. Póngase en el lugar de cada uno de nosotros, los argentinos que estamos aquí reunidos. Recién una anciana decía que por qué nosotros nos juntábamos aquí, porque ella en su tiempo, cuando era joven como nosotros, más se puso la mano en el corazón y salió a manifestar que la Argentina tendría un destino diferente. Hoy nosotros salimos a luchar por nuestras generaciones. Quizás nosotros no veamos los cambios, pero queremos que nuestros hijos lo vean. Tenemos una generación que defender, una nación que la están partiendo a pedazos, haciendo cosas que no deben hacer. Señores, es tiempo de dejar de perseguir a la gente y ponerse la mano en el corazón. El Congreso de la Nación está porque los argentinos un día decidieron votarlo, y cada uno de ustedes va a ser responsable delante del mismo Dios de las cosas mal que están haciendo por el pueblo de la nación argentina. Pónganse la mano en el corazón y en la conciencia, y piensen que ustedes mientras en la noche van a dormir en una casa cómoda y confortable, muchos argentinos, en esta semana yo recorrí a una casa que está durante 3 años viviendo esa familia en nylon. Pónganse la mano en el corazón, señor presidente. Nosotros no vivimos en la quinta presidencial de Olivos. Usted vive ahí. Usted tiene gas. Usted debe gastar el gas que necesita cuando tiene frío. No le pida más a los argentinos, ni use a los abuelos, que son los que están pasando los momentos más difíciles, donde muchos abuelos están siendo estafados por el famoso Banco Supervil. Le estoy hablando de realidades que usted tiene que ponerse la mano en el corazón para ver. El día que nosotros decidimos elegirnos, yo no voté por usted, porque no lo vi realmente viable para votarlo, y se lo diría en la cara, pero los que votaron por usted hoy día lamentan haberlo hecho. Señores, dejemos de echarnos la culpa los unos a los otros y salgamos a invadir este país, territorialmente ayudando a los que más necesitan. No puede ser que gente civil como yo y como el grupo de compañeras de octubre tengamos que estar 24 horas recorriendo los barrios del oeste cuando ustedes deberían hacerlo, y cuidando la salud de los niños, porque hay niños con desnutrición. Creo que tiene que haber una buena política en la salud, en el trabajo y en la educación. Un país que no tiene esas tres áreas cubiertas es un país que va caóticamente al desenfreno y a la desidia. Señor presidente, póngase usted la mano en el corazón. Este mensaje se lo voy dirigiendo a usted, porque usted preside una nación, y todos sus subalternos también, los legisladores, los que legislan, y usted es el ejecutivo, el que ejecuta cada ley nefasta que va saliendo en la nación. ¿Ahora qué quiere hacer? ¿Acallar la boca de los pobres, que no vendan lo poco que tienen? Hay gente que está vendiendo secadores, gente que está vendiendo hasta su casa para poder salir adelante. Señor presidente, póngase la mano en el corazón, no haga que más argentinos emigren. Fíjese cuántos argentinos están emigrando al país del exterior por causa de que usted no ha sabido llevar adelante esta nación. Hoy usted habla de Cristina, pero mire, yo le voy a decir una cosa, y no es por respaldar el gobierno anterior, pero usted se está equivocando, y gravemente. Usted está persiguiendo a la gente. Usted no está haciendo justicia. Hay mucha gente detrás de las rejas también, que son inocentes y por sus leyes nefastas siguen estando presos. Señor presidente, salga, pero con una conducta como presidente. Yo le demando delante de Dios y de los santos evangelios, como representante del pueblo cristiano, que usted haga bien las cosas para que no tenga que lamentar. Yo creo que si esta situación sigue así, yo daría un paso al costado. No quisiera verlo salir como salió el señor Fernando de la Rúa. No quisiera que se produjera una revolución como en el tiempo de la presidencia de Eva Perón. Lamentaría que esto volviera a suceder en la Argentina. Muchas gracias. ¡Buah! Más claro echarle agua. Compañero, la manifestación de los mujeres de octubre, una organización que está trabajando en toda la provincia acá en la Mendoza. Seguimos desde estudio o desde la mesa. Así es, Gustavo, vamos a seguir, como vos decías, nos vamos para estudio y ya vamos preparando nuestra mesa que vamos a continuar acá desde esta transmisión especial. Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Estamos en la calle, estamos con la gente. Estamos donde tenemos que estar. Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien si nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, volvemos al aire en esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y está nuestra compañera Sol Pérez en el recinto. Hay conferencia de prensa, Sol. Así es, Tato, como vos decías, ya nos encontramos adentro de la legislatura y hace unos minutitos en el salón que se encuentra a la derecha, en el salón de diputados. Acá en la parte más precisamente, el licenciado Raúl Gil, se acaba de dar la conferencia de prensa del Partido Justicialista a cargo de Karina Segovia, anunciando que no van a votar, que en el momento en el cual se vote ellos van a retirarse del recinto. Otra de las novedades que se acaba de dar acá en la legislatura, acá adentro, Tato, te comento que se esperaba el voto de Niven y Pereira. Bueno, de parte del oficialismo le aceptaron las modificaciones que ellos presentaron, por lo tanto, Niven y Pereira votan a favor de la reforma de la ley contravencional. Eso es un dato que acaba de ser confirmado en la legislatura. Niven y Pereira le aceptaron las modificaciones que ellos presentaron, por lo tanto, votan a favor. En este preciso momento está hablando el presidente de la LAC, Albarracín, Jorge Albarracín. Si te parece, Tato, lo sacamos en vivo en este preciso momento. En un lugar y que evite lo que precisamente le ocasiona la conducta violenta o es el motivo de la conducta violenta. Hay que decir que la sanción básica es la norma de conducta, porque es lo que se busca en el código de convivencia o en el código contravencional. Eventualmente será una sanción de multa, y finalmente, si estas dos fallan, será una sanción de arresto. Arresto que no se cumplirá en ningún establecimiento carcelario, no se va a tener contacto con ninguna persona de estas características y que va a ser absolutamente excepcional. Tal vez, por otro lado, está el respeto de las autonomías municipales. Muchos municipios han ido dictando sucesivamente sus propias normas de falta. Cada vez que de alguna manera el municipio va tomando envergadura institucional, lo que va haciendo es poniendo diversas disposiciones que dice, bueno, frente a tal conducta, tal sanción. No hablo en términos generales. En una ley anterior, incluso un proyecto de la diputada Guerra, de alguna manera también se habilitaba a que los municipios crearan sus propios juzgados municipales, bajo sus propias normas, sus propias ordenanzas y demás. Acá lo que se prevé, exclusivamente porque cuando un municipio, por ejemplo Capital, el día de mañana Godoy Cruz, Guaymallén, tenga su propio juzgado de faltas, o juzgado administrativo, eso va a ser bajo sus propias normas y eventualmente lo que sí está previsto es la materia de apelación ante estos jueces de paz. Dicho esto, brevemente, señor presidente, se le han incorporado algunas modificaciones a sugerencia de los bloques que mencioné anteriormente. No se han incorporado las modificaciones que propuso el Frente para la Victoria, porque básicamente son las mismas, son más de 80 modificaciones. Entendemos que en ese caso están en contra del proyecto, no participan de la filosofía del proyecto, lo cual es razonable, pero ese es el motivo por el que no lo incorporamos. Y dos temas finales. Uno, presidente, el respeto de las autonomías municipales, que es lo que le va a ir dando envergadura y especificidad a la falta. No es lo mismo un municipio, cada municipio tiene una realidad diferente, y en esa realidad diferente puede graduar y estimar por ordenanza las faltas en su lugar y su modalidad de sanción. Y segundo, un tema que estuvo muy controvertido, el tema de las enfermedades venéreas o contagiosas, que tuvo modificaciones en el Senado. Quiero dejar aclarado, y vamos a pedir la a través de su de secretaría que se haga una renumeración, porque hemos acordado en eliminarlo del texto. Dicho esto, muchas gracias, presidente, y solicito posteriormente la aprobación del despacho en general y en particular. Gracias. Bien. Compañeros, compañeras, esas eran las palabras de Jorge Albarracín, presidente de la LAC, tocando estos diferentes puntos que él mencionaba con respecto al punto de las enfermedades venéreas como el HIV, de sacarlo de la reforma, y el de no aprobar las 80 modificaciones por parte del partido Frente para la Victoria. Bueno, muchas gracias, Sol, muy completo tu laburo, nos encontramos en cualquier momento. Hasta la próxima, chau chau. Hasta la próxima, compañera. Estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar. Sí, sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar. Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna. Continuamos acá desde esta transmisión especial. Estamos frente a la legislatura. Ya en un ratito nada más se va a votar. Estamos escuchando de fondo, que seguramente escucharán también, a algunos artistas callejeros, la Jazz Street Family. Y estamos en compañía aquí en la mesa de Marcela Nasif y Eugenia Segura, de la Asamblea Popular por el Agua, Marcela, y también de la Asamblea Popular por el Agua, una de Mendoza y otra de Uspallata, y les damos los buenos días. Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿sale ahí? Sí, sale ahí muy bien. Bueno, estamos más que preocupadas y preocupados por lo que puede llegar a acontecer. Si quieren comentarnos también desde la Asamblea Popular por el Agua, cómo se ve, cómo se visualiza este código contravencional. Bueno, si algo estamos es preocupados, y porque estamos acá también estamos ocupados en ello. Este código significa no poder expresarnos, no poder decir lo que pensamos, no poder manifestarnos como ciudadanos, ¿no? Así que por eso estamos aquí, por eso todas las asambleas están acá, la Asamblea de las Heras, de Uspallata, de Guanacache, hay gente del Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato, San Carlos. La preocupación es colectiva, no es solamente de unos pocos, no hay unos pocos frente acá frente a la legislatura. Así que bueno, esas son las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que nos acompañan. Y la sensación también, ¿no?, de estar viviendo un momento bisagra, de esos que marcan historia, porque la verdad que este código implica un retroceso en tantos derechos y conquistas de la humanidad, te diría, en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a un montón de cosas. O sea, yo pensaba, los mendocinos vimos un primer avance cuando empezaron a penalizar, a multar y a meter en comisaría a la gente por prestar la tarjeta del colectivo, la Mendobús. Y vemos cómo se van metiendo cada vez más en todo lo que, o sea, penalizando cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, cuestiones que tienen que ver con la unión, la reunión de la gente. También van a estar multadas las reuniones de gente que ellos consideren sospechosa o que están haciendo sediciones, avanzan sobre las redes sociales, sobre lo que podamos decir por WhatsApp y que se pueda viralizar y se pueda escapar de nuestras manos. Es decir, es una especie de vigilar y castigar amplificado a todos los ámbitos en los que hoy día la gente se está manifestando y está tomando postura y está tomando conciencia desde un montón de cosas que tienen que ver justamente con esas redes de solidaridad e ir a romper precisamente ahí. Entonces, es muy importante que todos estemos alertas a lo que está pasando, porque realmente no se puede meter el poder político, el poder de policía, el poder del dinero y todo esto en ámbitos tan privados de nuestra vida y también en ámbitos tan inclaudicables como decir lo que es la autodeterminación de los pueblos, lo que es decidir manifestar, protestar por cualquier cosa que consideremos injusta y todo esto. Entonces, estamos acá a la espera, la tensa espera, porque puede pasar cualquier cosa. Eugenia decía, por ejemplo, el caso de los mensajes por WhatsApp. Hubo también, de alguna manera, una persecución, imaginemos qué sería con ese código, con ese mensaje que circuló en relación al fracking en su momento, ¿no? Sí. Una compañera nuestra de San Rafael, si no me equivoco, del Valle de Uco, Cristina Graciela Gaubrón, gracias. Que fue la que, preocupadísima, saliendo de una charla de algunos compañeros de nuestra asamblea, en Alvear, pues, porque fue una charla de nuestro compañero Alberto Kobayashi, quien contaba de qué se trataba el fracking y todo eso. Ella mandó un audio a sus familiares contando, haciendo una síntesis bien ingenua y bien primera también, ¿no? Y ese audio fue el que se viralizó. Y a ella, yo no sé en qué estado está, si está imputada. Sí, está imputada. Entonces, bueno, esa es... De cualquier manera, lo que veníamos pensando y hablando es que, de alguna manera, este código ya se está implementando, ¿no? Cuando Eugenia recién decía de las primeras manifestaciones del código, digamos, yo también pensaba en los trapitos. Que los trapitos fueron como los primeros, ¿no? Primario a todo esto, como ellos fueron los que a donde primero se bajó la línea de esta nueva manera de reprimir y de meterse en tus actividades cotidianas. Eso está el tema de los trapitos, está el tema de los artistas callejeros, es decir, cualquier cosa que genere un poco de alegría, de movimiento o de fuerza en la calle, le tienen tanto miedo que la quieren controlar de cualquier manera, ¿no? Y bueno, con esto que vos decías de las cosas, las avanzadas de ese código que sufrimos las asambleas, también hubo un hecho tremendo que hay que tenerlo muy en cuenta, que fue lo que pasó con los estudiantes en San Carlos. Que entró la policía a un colegio secundario en San Carlos y le pidió a los preceptores las listas de los presentes y los ausentes para imputar directamente a los chicos que estaban ausentes ese día en el curso, sin importar si estaban ausentes porque estaban enfermos, porque habían ido al corte o lo que sea, pero esto de que se meta la policía dentro de una escuela a pedir las listas, a obligar a los preceptores a que les entreguen las listas de los estudiantes, es realmente una cosa que nos trae recuerdos de las peores épocas de la Argentina, a la que ya le dijimos nunca más, a esa forma de represión, a esa forma de control social, a ese vigilar y castigar, en donde, bueno, merecería como todo un análisis aparte la relación delirante que hay entre el supuesto delito y la pena, ¿no? Porque son... estamos hablando de multas altísimas, estamos hablando de arrestos, estamos hablando de privación de la libertad, o sea, realmente cosas que son muy, muy jodidas y que no podemos permitir de ninguna manera retroceder, porque no habíamos llegado a un punto de comprensión de decir, no, el Estado no puede reprimir de esta manera, no puede meterse en la vida de los ciudadanos de esta manera. Y bueno, eso es lo que estamos hoy día peleando, o sea, parte fundamental, ¿no? La libertad. Contexto, además, de esta lucha contra el fracking. Verdaderamente también este código llega en un momento donde Mendoza está movilizada frente a este gran negociado que se quiere hacer, ¿no? Claro, claro, y de hecho también está, mientras Eugenia hablaba, pensaba lo que pasó el sábado, que íbamos en la marcha desde el Nudo Vial hacia el Parque Central, y se dudó si doblábamos por la calle Espejo. No se dobló por la calle Espejo, ninguna camioneta por la calle Espejo, y sin embargo se pusieron multas como por haber doblado a mano izquierda en la calle San Martín. A otra camioneta también se le puso esa multa, y además se le puso la multa de haber estado en doble fila cuando en ningún momento estuvo en doble fila. O sea que son multas fantasmas, son completamente irreales y son claramente manifestaciones para callarnos y para que la gente se tranquilice, que creo que está haciendo exactamente lo contrario, que la gente acá está lleno de gente, todo el mundo quiere que esto no pase, que no se transforme en ley este código, así que para nosotros, que nosotros luchamos contra este modelo extractivista netamente saqueante y contaminante, para nosotros es fundamental que esta ley no pase. Vos fíjate una cosa, ¿no? Con respecto a esto del fracking, estamos viendo cómo en el contexto que estamos pasando están empujando un montón de gente a la miseria, al hambre, a no poder pagar las tarifas, que tienen una relación directa con el fracking. Esto por ahí la gente no lo sabe, pero lo que antes se pagaba en subsidios, en boca de pozo, al petróleo y al gas no convencional, hoy día lo estamos pagando en los tarifazos directamente a consumidor final. Todos estamos pagando todos los combustibles a precio de fracking. Y esta boleta impagable, estos combustibles tan aptas que sube cada vez más, y todo eso va directamente para sostener este modelo, que realmente es absurdo, porque no solamente contamina, no solamente destruye todo, sino que es un modelo que no tiene futuro. El petróleo se agota, o sea, ese dinero tendríamos que estar invirtiéndolo ya mismo en energías limpias, libres y gratuitas, pero en cambio no, el gobierno le asegura a las empresas que hacen fracking esta rentabilidad extraordinaria de sus negocios a costa, obviamente, de nuestros bolsillos. Esto mucha gente por ahí no lo sabe, pero tiene una incidencia cotidiana en la imposibilidad de llegar a fin de mes de un montón de gente, en la caída de un montón de gente a niveles de pobreza, a niveles de indigencia y todo esto. Entonces, que aumenten los niveles represivos, que esa es como la otra pata, ¿no?, para contener todo esto, que aumenten los niveles represivos a partir de este código que están poniendo, que quieren poner acá en vigencia en Mendoza para usarlo de modelo para todo el país, implica justamente abrir la última trasera, digamos, a todo lo que es este negocio extractivista, que es extremadamente contaminador, extremadamente saqueante, y que sume a los pueblos de la pobreza y en la miseria, como ya lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, no van a poder frenar los estallidos sociales, y lo que quieren hacer es justamente aumentar la represión, meterse cada vez más dentro de nuestras vidas cotidianas, de lo que hacemos en las redes, de lo que hacemos en las calles y de todo eso, para desactivar toda posibilidad de oponernos a este modo que nos lleva sí o sí a la esclavitud y a la miseria. Totalmente. Eugenia Segura, Marcela Nasif, les agradecemos mucho por haber pasado por esta mesa de la mosquitera. Gracias a ustedes, siempre. Escuchábamos a dos compañeras entonces de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Nos vamos a ir a estudios y ya volvemos para cerrar. Muy bien, compañero, impecable el laburo desde allá. La verdad que grande. Poquito de música y ya seguimos. Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar. Sí, sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar. Soy Alejandra Vitale, madre autoconvocada de la 9 de abril. Estoy acá porque estoy en contra del código de contravención, porque creo que es un código que va a cercenar mis derechos al reclamo, que evidentemente se viene por los recortes que le están haciendo a la educación, a la salud, a la vida de los argentinos. Así que, bueno, estoy acá en contra y manifestándome, tal vez, espero que no sea la última vez que pueda hacerlo. Así que, bueno, acá estoy. Hola, bueno, soy Lorena Quiroga, soy profe de Artes Visuales. Bueno, estoy acá de pie contra el código contravencional porque creo que el arte es el alimento de una sociedad que avanza y con esta medida están matando el arte, están matando la cultura y por ende la educación. La educación no puede ser un cúmulo de conocimientos vacíos de arte y bueno, por eso estoy acá. Bueno, soy Nora Brucoleri, integrante de la Corriente Nacional 9 de abril, en Mendoza Lista Bordeaux, a nivel nacional Lista Marrón. También soy de Pan y Rosas y del PTS, en el Frente de Izquierda. Estamos aquí porque Mendoza le dice no a este código nefasto, no a estas faltas dictatoriales. Y somos Aconcagua y nuestra agua es libre, así que por eso estamos aquí y la calle está llena de no a este código contravencional. ¿Escuchaste, Cornejo? ¡No es no! Bueno, ahí escuchábamos gente que estaba concurriendo y nos volvemos a la Plaza Independencia, que allá están nuestros compañeros, creo que para el cierre ya. Continuamos aquí para cerrar ya en esta transmisión especial que hemos estado realizando desde el Come Cuco, en función de decirle que no a este código contravencional. Y vamos a empezar entonces a despedirnos y a saludar a nuestros compañeros que han estado aquí trabajando. Gustavo Roldán. Ahí estamos. Así es, me pasó toda la mañana, así que no pasa nada. Un saludo muy grande a Radio Tierra Campesina, a los vecinos y vecinas que están escuchando en Radio Tierra Campesina, en Radio La Pujante, también de La Valle, en Radio La Leñera de Potrerillos, en La Cuyum, en Godecruz y en La Mosquitera acá en Bermejo. Un saludo muy grande a todos los vecinos y vecinas que están escuchando la transmisión y a los que están trabajando en cada una de las radios, los operadores y en el estudio del Tato ahí como central, para que permitieron que hiciésemos esta transmisión desde acá de la Plaza Independencia. Bueno, saludar también, sumarme, Gustavo, a tu saludo a todos los compañeros y compañeras que están acompañando. Felicitarnos también, porque parte del cerco mediático que siempre todo el mundo reclama y dice que está todo rodeado y todo cercado, bueno, los medios comunitarios estamos siempre en la calle, estamos acompañando los reclamos de los trabajadores, trabajadoras, organizaciones, porque somos parte de todo esto. Así que felicitaciones también para nosotros y por todo este encuentro que nos reúne siempre como medios comunitarios. Ahí estamos, un agradecimiento a todas las organizaciones, todos los entrevistados y entrevistadas que se han acercado, que han compartido su pensamiento, su palabra, su expresión, y a toda la gente que está haciendo acá el aguante para decirle no a este código contravencional, ¿no? Así que bueno, eso es lo que esperemos que se vea reflejado en esta radio y en esta transmisión. Así es, Juan Pablo. Y también, bueno, nos saludamos a Darío Figueroa, ahí nos saluda, el detrás, ahí en la producción, Juan Marcelo Rojas. Sol Pérez, que ha quedado adentro del recinto, esperemos no la devuelvan, esperemos, la necesitamos. La de racista, por favor, devuélvanla. Por favor. Muy bien. Y sí, el trabajo más difícil porque tiene que estar con las caritas y con los caraduras que tenemos dentro de la legislatura, así que es difícil, me imagino yo, para Sol, enfrentar a esas caras, justamente que nos digan que esto es bueno para el pueblo, cuando sabemos que no lo es, y cuando ellos saben que no lo es. Absolutamente. Nos vamos a ir sin saber el resultado. Hay probabilidades de que se apruebe, se están votando las modificaciones, aún no tenemos el cierre de decir sí o no, pero bueno, aquí vamos a seguir con la fuerza de que queremos que esto no sea, que no se apruebe esa media sanción, y si se aprueba seguramente la resistencia va a continuar en las calles repudiando toda esta persecución que, si bien ya venía, va a seguir profundizándose con este código contravencional. Nos despedimos, nos vamos, hemos concluido esta transmisión especial desde el Come Cuco, desde aquí, desde la Plaza Independencia. Y así te saludamos entonces, Tato, por allá, por el estudio. Bueno, compañeros, gracias por el saludo, abrazos grandes, impecable el laburo que ha realizado el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. El cerco mediático se puede romper y acá lo acabamos de demostrar. Abrazos fuertes. Bueno, señoras, señores, señoritas, señoritos, nosotros nos vamos, los dejamos. Espero que les haya llegado las instancias y las opiniones de lo que está sucediendo allá en la legislatura, y los invitamos a seguir prendidos en la sintonía de La Mosquitera. De mi parte, nada más que decirles chau, hasta luego. Estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar. Sí, es aquí donde tenés que estar. En instante preciso es aquí.